Rosa, Rosa, he descubierto una forma en la que un montón de señores te hablan y no hace falta ni meterse en Tinder, ni en Adopta un Tío, y, ni Meetic, ni nada de eso. Hostia, ¿de verdad? ¿Cuál? Dímelo ya. Pues mira, tú vas a Twitter, ¿vale? Y pones un comentario, las mujeres están invisibilizadas, y te escribe un montón de gente. Hostia, ¿y qué te dicen? Pues normalmente que no tienes razón, feminazi y a veces otros insultos. Ah, vaya. Bueno, a ver, en perspectiva yo te he visto ligar con tíos y no está muy allá, ¿eh? El resultado no está mal. De nuevo en verano, estamos aquí las Fangirl. Buenas, Maloles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rose y en este mes de agosto os vamos a hacer un especial de Sherlock. ¡Ay, qué ilusión me hace! Porque esto era algo de lo que hacía muchísimo, muchísimo que queríamos hablar. Pero bueno, por H, por B, por más que lo hemos tocado tangencialmente, no nos habíamos metido en harina. Y no sé, a mí me hacía ilu. Sí, es que va a ser un programa de fangirlismo total, porque vamos a decirlo desde el principio, expertas en Sherlock no somos, pero sí que somos muy fans, y eso es lo que podéis esperar en el programa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es lo que se puede esperar del podcast en general, ¿no? Sí, también. Bueno, además tendremos un mini salseo, tenemos dos cositas que comentar, también unas mini noticias y ya nos meteremos a hablar de Sherlock y hemos decidido centrarnos en la serie de la BBC, Sherlock, exactamente. Además, también vamos a tratar el manga editado por Norma que ha tenido a bien enviarnos nuestra mecenas oficial de este programa a la que queremos agradecer profundamente, Electra Comics, lo decimos ya, aunque lo repetiremos más adelante. Y pues luego además también os hablaremos de un juego sobre Sherlock. ¿Algo que añadir? Pues no, la verdad es que lo has dicho todo, así que perfecto. Vamos a las noticias, ¿no? No, al salseo. Ah, es verdad, bueno, al salseo. ¡Al salseo! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, pues yo quería empezar comentando que nosotras consideramos que aproximadamente el 50% de la gente que dibuja son mujeres, por considerar que no hay ningún tipo de, digamos, incompatibilidad con ser mujer y dedicarse a diversas materias, aunque es una cuestión que se ha puesto en duda recientemente por un empleado de Google al respecto de la predisposición natural de las mujeres a realizar determinadas tareas. Partiendo de esa base, queríamos comentar una unas listas que recientemente han salido, bueno, a finales de julio. En concreto, la lista de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España, que es la ACD Cómic, y también una lista que salió en el suplemento del País, Babelia, en la que se referían a los 25 tebeos que salían en ella como los mejores tebeos del siglo XXI o las joyas del cómic del siglo XXI. Bueno, la cuestión es que la primera de las listas, que es la lista de la Asociación de ACD Cómic, de 25 cómics esenciales del semestre, había 4 que tenían, pues, autoría femenina. Esto pusimos de manifiesto en Twitter y también pusimos de manifiesto que hay una composición de los miembros de esta asociación de 69 personas, de las que 8 son mujeres. La lista de Babelia, por su parte, también eran 25 obras, de las que nuevamente la autoría femenina eran únicamente 4, ya sea de manera total o participada. Entonces, aquí sí que no dijimos que de un grupo de 42 expertos, 17 eran mujeres, porque pensábamos que esto era, pues, reflejo de una diversidad o de una realidad existente. Lo cual, pues, parece ser que no todo el mundo consideró adecuado. Nosotras no lo hicimos con ánimo de afear la conducta de nadie, ni de tampoco tratar de criticar mediante ese dato a nadie, porque simplemente no lo hicimos porque considerábamos que era lo normal. Hicimos esta mención y lo pusimos de manifiesto porque, como ya hemos dicho en otros programas y como hemos comentado múltiples veces en Twitter, como todos los artículos que retuiteamos y etcétera, etcétera, etcétera, nuestra línea de pensamiento, consideramos que hay una disparidad bastante grande, sobre todo en el reflejo de las autoras de cómic en cuanto a su visibilidad y a su presencia en medios, especialmente en medios generalistas, pero bueno, también en otro tipo de medios más especializados. Se nos puso de manifiesto también que esto era consecuencia directa de que únicamente un 13% de los cómics editados en España y publicados eran de autoría femenina, lo cual ya sabíamos porque es el informe de TVOsfera, y una cuestión que no hace más que ahondar en la necesidad de que pongamos de manifiesto la disparidad existente en cuanto a la proporción de hombres y mujeres en la publicación en España. Así que, nuevamente, manifestarlo, existe una gran disparidad en cuanto a los números que se presentan, sobre todo en los productos de gran difusión, como pueden ser las listas de ACD Cómic y las listas de, bueno, Babelia o otras listas que han salido en El País, como la que salió hace unos meses al respecto o en relación con el Día del Cómic Gratis, en la que no había ni una sola autora. Entonces, puesto que estas críticas parece ser que han molestado a mucha gente, hay quien se lo ha tomado mejor, quien se lo ha tomado peor, nosotras no las hacemos con carácter personal, no creemos que la culpa la tenga ni una persona, ni una institución, ni que tengan nombre y apellidos cuando manifestamos la existencia de estos datos, pero bueno, cada uno, sobre todo cada uno, que se lo tome como quiera. Creo que si se es oyente nuestro o seguidor nuestro, creo que queda bastante claro que nuestro interés es poner de manifiesto esta desigualdad y no atacar personalmente a nadie. Pero bueno, para eso hay que estar interesado en lo que nosotras decimos y hacemos. Entonces, al final la discusión y todo el revuelo que se montó en Twitter quedó básicamente dirigido a ver si quién criticaba y no criticaba y si criticaba con razón o criticaba sin razón, pero el problema principal, que era el que nosotras señalábamos, que era básicamente esta desigualdad, al final públicamente no se trató. Sí que es cierto que conozco a varias personas de la asociación y que nos dijeron que sí, que estaban interesadas en tratar de actuar activamente para disminuir esta desigualdad existente en cuanto a la publicación en el mundo del cómic. Puesto que nosotras no podemos hacer nada por los canales oficiales y además tampoco es de lo que estamos interesadas, pues hemos pensado en manifestar otras posibilidades para que especialmente las autoras, que no gozan de difusión en medios generalistas y también medios especializados del cómic, lo cual nos parece bastante injusto, porque al fin y al cabo todos estos productos son publicidad, pues nosotras nos comprometemos a darles toda la visibilidad que podamos, tanto personalmente como por el podcast, cosa que hacemos, y hacemos creo que en el límite de nuestras posibilidades. Y por otro lado también animamos a todo el mundo que esté interesado en favorecer esta igualdad, y porque pensamos que realmente sí que cualquier persona puede hacer algo, pues que cuando compréis cómics de autoría femenina, y sobre todo teniendo en cuenta los índices de publicación en los que un 13% son mujeres, así que sobre todo cuando compréis fanzines o bien autoediciones o leáis webcómics que tampoco cuentan como publicación y no engrosan los números que anteriormente referíamos, y que además indican directamente en un amplio, en un gran número de casos, que no se percibe una remuneración adecuada al respecto del trabajo realizado, por tanto estamos hablando de precariedad laboral, pues que ya que no van a salir en listas, pues lo comentéis por Twitter, lo comentéis por redes sociales y yo qué sé, hacedle fotos, subidlo a Instagram, puesto que el trabajo de las autoras generalmente, pero también autores que no salen en estas listas, no se verá reconocido, muchos de ellos podéis poneros en contacto por nuevamente redes sociales y decirles que pues os gusta su trabajo. Creo que la mayoría de los casos, o por lo menos las situaciones en las que yo me he encontrado, lo agradecen y no lo consideran intrusivo, a no ser que seáis especialmente intrusivos o intrusivas, obviamente. Y nada, eso, que lo recomendéis encarecidamente y que difundáis vosotros y vosotras en lo posible y dentro de los límites de una persona normal estos tipo de productos, y a ver si, bueno, al menos una persona más conoce todos estos productos, los cuales pues no aparecen tradicionalmente en los medios. Pues sí, yo al hilo de todo esto quería comentar algo que se nos pasó, porque últimamente no estamos respondiendo en el programa a los comentarios que nos dejáis. Para no alargarlo, intentamos responder siempre en la medida de lo posible en iVoox, pero sí que quería comentar algo que nos habíais dicho, realmente creo que como un halago, espero, yo me lo tomé así, pero bueno, si nos llamaba feministas de barricada, ¿no? Decía que llevábamos a cabo una lucha de barricada. Bueno, pues tomando prestadas las palabras de la heroína Elizabeth Bennet de Jane Austen, creo que debo de responder que no creo que merezca ni ese elogio ni esa censura. Ni ese elogio porque, como hemos dicho, nosotras actuamos en el límite de lo que podemos. Este podcast intentamos difundir, pero tampoco llevamos a cabo una labor extrema, ¿no? No estamos en huelga de hambre ni incitamos a radicalizar a la gente. Y por otra parte, tampoco la censura, que parece lleva esta connotación, ¿no? Siempre que se habla de feminazis o pues eso, de la lucha de barricada, en teoría, que nos achacaban. No, creo que lo que hacemos es exponer una situación que en ningún caso queremos culpar a nadie en concreto de ella. Somos conscientes de que estas listas tienen muchas causas detrás. Esperábamos resultados similares, sobre todo pues cuando se habla además de listas que tienen en cuenta muchos años atrás, porque sabemos la situación de la que venimos, pero no creo que se nos pueda criticar de sensibles por ponerlo de manifiesto, porque es que son hechos, no es una apreciación, eran cifras. Bueno, pues ahora sí, y sin más dilación, nos vamos a las noticias. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in. You have to kick him out again. Three. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules. I count 'em. Bien, pues es agosto y no hay muchas noticias porque el calor nos ha derretido a todos. No, ahora en serio, ¿qué tienes tú por ahí preparado, Maloles? A ver, pues yo tengo... a ver, vamos a empezar. Fue la Comic-Con, de la que no hemos comentado nada, pero en la Comic-Con, pues como siempre, aparte de destacar algunas cosas de TVOs y tal, principalmente lo que hubo fue pues muchos trailers. Puesto que ya quien le interese sabrá todo al respecto de la Comic-Con, nosotros solamente queríamos destacar que salió el tráiler de La Liga de la Justicia y que fue divertido porque se comentó que hay que regrabar determinadas escenas y que Superman, o sea, Henry Cavill, tenía que regrabar ciertas escenas, pero ahora Henry Cavill va a grabar una película de Misión Imposible 6, estas que hacía Tom Cruise, y lleva bigote para ello. Y claro, no se lo puede afeitar. Entonces, él va a grabar o va a regrabar estas escenas de la Liga de la Justicia y luego, gracias a la magia del internet, medios técnicos, para mí internet y medios técnicos, cualquier cosa que necesite un ordenador de por medio, para mí es el internet. Bueno. Y por eso la tecnología odia a Maloles. Exacto. Bueno, pues Skynet le va a quitar el bigote a Henry Cavill. ¿Qué te parece? ¡Qué milagro! Bueno, es el CGI lo que van a usar. Pues eso, Skynet. Pues eso. Pues a ver, ¿qué me parece? Bueno, me parece un chiste maravilloso, me parece el meme del verano y me parece que me voy a pasar toda la puñetera película de la Liga de la Justicia viendo a ver si se le ve el morro raro a Superman en plan de ahí sí o ahí no. ¿Esta es regrabada o esta no? Yo creo que algo se le notará, ¿no? En plan, yo qué sé, tiene que haber sensación de bigote. Yo creo que va a ser como cuando José María Aznar se afeitó el bigote, que no estaba físicamente, pero en espíritu estaba, ¿sabes? Estaba el alma del bigote en su labio. Miembro fantasma. Exacto. Pues nada, eso. Luego también repartieron los Eisner, de los que simplemente vamos a comentar que Saga lo ganó todo y, todo. Y ya está. Y que Brian Cabaugan, reparte, tío, reparte. Yo qué sé, no te presentes el año que viene por solidaridad o algo. Que a ver, a mí me parece genial, me encanta que se lo lleve todo, pero joder, es que así no hay nada que comentar. Ya, bueno, en fin. De todas formas, hay listita, pues la miráis y eso, y en Twitter también lo comentamos, así que tampoco vamos a leeros aquí el listado de ganadores y ganadoras. Hubo bastantes ganadoras, estamos contentas en ese aspecto. A ver, más cosas. Ah, por cierto, ya pasamos de películas. Mira, antes tengo que comentar que nos pedisteis por Twitter que comentásemos qué nos había parecido la película de Spider-Man. Rosa, obviamente, no la ha visto. Obviamente. Y bueno. Pero he visto muchas otras cosas. Sí, eso también es verdad. Rosa ha visto Colosal, ha visto... Bueno, vimos... ¿Qué película vimos el otro día? Baby Driver. Bueno. Luego, en este rincón del mundo, por favor, si tenéis el privilegio de estar en una ciudad grande, que lo estén echando, ir a verla, es preciosísima. Es decir, es animación japonesa del estudio MAPPA, que es, bueno, es maravilloso. Y iros a verla con un buen paquete de Kleenex y no me maldigáis cuando salgáis. Bueno, pues el caso es que yo sí que he visto, sí que fui a ver Spider-Man Homecoming y me gustó mucho la película. Me parece que está muy bien integrada en el universo Marvel. Sé que ha tenido muchas críticas porque ese no es Spider-Man para algunos. A mí me parece que refleja bastante bien a Spider-Man. Yo tampoco es que sea súper fan, ya lo sabéis, de Spider-Man, pero bueno, me gustó mucho, me pareció una película entretenida y salí contenta, lo cual no me ha pasado con otras películas de Marvel, en concreto la de Guardianes de la Galaxia 2 y la de Doctor Extraño. Salí bastante fría, que no tenía yo así mucho interés. En cambio, la de Spider-Man sí que salí muy contenta y además con muchas ganas de leer los cómics de Spider-Man. Pero En todo caso, creo que habrá... bueno, no pienso hacerlo porque me arruino, así que paso de leer los cómics de Spider-Man. Y creo que habrá gente que habrá comentado mucho más en profundidad este tema y con más criterio que yo, porque ya os digo, yo solamente puedo decir si me gustó o no me gustó la película. Tampoco es que sea especialmente fan de Spider-Man, pero me gustó también la readaptación que hicieron de determinados personajes, como es el buitre. Creo que inicialmente el buitre, creo que se llama el buitre porque absorbe la energía vital de la gente. Este no hace esto, pero me parece muy bien llevado lo que hace. Y simplemente voy a hacer una crítica que probablemente no haga nadie más, y es una cosa que no me ha gustado de la peli, o bueno, una cosa que he entendido de la película. Cuando presentaron a la tía May joven, hubo gente que se quejó mucho porque la tía May tenía que ser mayor, y otros dijeron que no, que les parecía muy guay que la tía May fuese joven. Y otros dijeron simplemente, si es María Tomei, que tenga la edad que quiera. Exacto. Bueno, pues efectivamente he descubierto que ese es el motivo. Es una película en la que salen niñas que se supone que tienen 15 años, aunque creo que tienen 20 o 21, pero claro, son niñas de 15 años, no pueden salir en pantalla sexualizadas porque, bueno, habría mucha crítica. Y entonces han dicho, si no podemos sexualizar a las novias de Spider-Man... A las niñas de instituto, claro, ¿no? Pues entonces a alguien tenemos que sexualizar en la película, ¿no? Porque ¿a quién le vamos a hacer los chistes de qué buena está si no? Y entonces han decidido que sea la tía May, a la que además en las pocas apariciones que tiene, o prácticamente en el 80% de las apariciones que tiene, le hacen chistes sobre lo guapa que es, lo buena que está y lo mucho que liga y lo mucho que todo el mundo quiere ligar con ella. Entonces me parece que pese a que sea coherente con la edad que tiene Peter Parker en esta película, etcétera, etcétera, etcétera, creo que el motivo principal por la que han puesto a María Tomei, ¿es? ¿O Marisa? Marisa Tomei, ha sido porque necesitaban a alguien al respecto del cual hacer chistes de tíos sobre tías buenas, y entonces han decidido ponerla a ella. Esa es la única crítica. Pues qué bien. Sí, esa es la única crítica que tengo al respecto de la película. Por lo demás, eso me gustó mucho. Tiene momentos muy divertidos y tiene momentos muy dramáticos. Y ya está, me lo pasé guay. Y eso que también decían que si Iron Man iba a sobrar o no iba a sobrar o tal, a mí me parece que está muy bien metido y me gustó mucho verlo por ahí. Guay, a ver. Robert Downey Jr. siempre tiene el punto cómico ahí, ¿sabes? Que si no lo explotan y lo gastan, pues bien. No, a mí eso no era una cosa que me perturbara de la película, solamente es que me da pereza. Pero bueno, la veré. Te digo que no repiten otra vez el mismo Spider-Man que ya hemos visto dos veces, ¿sabes? O sea, eso es bueno, porque... ver tres veces en, no sé, 15 años la misma película de Spider-Man, pues es un poquito cansado. Entonces, no han pecado de eso. Me han contado algo nuevo, lo cual siempre, siempre, siempre es de agradecer. Bueno, pues guay. Y nada, más pelis. Ya nos hemos acabado las películas, o si no, es que no me acuerdo. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya han estrenado Atomic Blonde, pero sí, todavía no la hemos visto. Así que... esa la tenemos pendiente. Es que nos han estrenado un montón de cosas este agosto, ¿eh? A tope. Yo he ido al cine un montón de veces y tampoco tengo tanto tiempo, pero bueno. Yo también, pero he pensado que ya que... Y yo he ido, la semana pasada fui casi todos los días al cine, pero es que ya que estaba aquí pringando, currando, dije, mira, no me va a dar envidia la gente, me voy al cine que estoy fresca. Y eso hice. Sí. Bueno, pues pasamos entonces ya a el medio escrito, ¿no? ¿Si a te parece? Series, a series, que yo tengo que comentar que... Ha habido una gran decepción entre los fans marvelitas porque estábamos todos esperando con mucha ansia la serie de Inhumanos, de las que cada imagen que nos mostraban era más prometedora que la anterior, además de la que ya manifestamos aquí, que puesto que habían recortado claramente el presupuesto en el maquillaje, en el atuendo y sobre todo en la peluca de Medusa, que la habían ido directamente a comprar al chino, pues... ¿Peluca? ¿Qué peluca? ¿No era un peluche lo que llevaba en la cabeza? Sí. ¿No era un trapo? ¿Eso era pelo? ¿De verdad? Sí. Dios santo. Sí. Bueno, total, que como habían recortado en todo ese presupuesto, pensábamos que lo habrían invertido directamente en buenos guionistas, en buenos efectos especiales, claro, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando salieron las primeras críticas dispares, como posteriormente os mencionaré, la verdad es que nos quedamos bastante despagados de que ninguna fuese. Es estupenda, es maravillosa. Y bueno, como ya he dicho, los primeros visionados de la serie ha tenido una crítica polarizada entre los que dicen que la serie está mal y los que dicen que la serie es un completo horror. Sorpresa, Rosa, ¿te ha sorprendido a ti también? Estoy estupefacta, Dios santo, ¿quién iba a pensar eso? A ver, y lo peor es que la veremos, porque queremos, porque yo soy masoquista, quiero ver esa peluca en acción. No, en serio, el segundo tráiler que salía moviéndose era casi más patético que la peluca quieta. Era porque... horrible. Dios santo. Es que además a Medusa es un trauma, la reducen enseguida, no hace nada con su pelo, luego al Black Bolt también está ahí y le pegan y enseguida expresa, o sea, en el tráiler se ve cómo le, porque yo el capítulo, el piloto no lo he visto, le pegan una patada, ¿no? Porque aparece en la tierra por movidas, ahí sale el uno de Juego de Tronos malo y entonces lo envían a la tierra y la policía lo detiene. Y el otro, claro, como no habla, pues intentan así reducirlo y le dan pa'l pelo. Y Black Bolt, que se supone que se ha pasado toda la vida controlando sus poderes y para que ni siquiera en sueños roncar ni eructar, ¿sabes? Le dan así un poquito y claro, se le escapa un provechito, ¿no? Y destroza media manzana, porque es lo que le pasa al trueno, no, rayo negro, es en español, rayo negro. Total, que eso ya me pareció súper regulinchis, pero es que se ve que es que encima la serie es un despropósito, que es mala y que no hay por dónde salvarla. Porque una serie con un buen guión, pero con malos efectos especiales, Agentes de S.H.I.E.L.D., puede tener incluso temporadas buenas, porque Agentes de S.H.I.E.L.D. ha tenido alguna temporada, si conseguía superar, yo que sé, la primera temporada entera y un poquito de la segunda, pues ha tenido momentos buenos, pero es que se ve que esta es infumable. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, sorpresa del verano, jamás lo habría dicho. Ya, es como todas mis apuestas estaban ahí, pero en fin, así estamos. ¿Qué veremos el año que viene, Dios santo? No lo sé, sale otra serie de Fox también, de mutantes, creo que han renovado la serie de Legión. Sí, Legión está renovada. También sale serie de Runaways, han renovado las series de la CW, la de Supergirl, la de Legends of Tomorrow, la de Arrow, la de Flash... O sea, sí, es que yo no tengo tiempo para ver tantas series. Me alegro de que alguna sea tan mala que no tenga ni un mínimo de interés en verla. Bueno, ¿algo más audiovisual? Pues no, ya está. Pues pasamos a las novedades. Novedades de manga, como es agosto, como hemos dicho, hay poquitas. Lo que sí que hay son, pues, muchas series que acaban. Prophecy, el primer arco de los JoJo's, Shonen Note, creo recordar que también acaba. Y como novedades podemos destacar, por una parte, de ECC, un número único de Shun Umezawa, Utopías, que son una serie de relatos cortos de ciencia ficción, que bueno, pues para verano no viene del todo mal. También de ECC hay una novedad, que es cuanto menos curiosa, que es Girls and Panzer. Toma ya. A mí me han dicho que es más mala que mala. O sea, a no ser que, a ver, te molen mucho los tanques, ¿sabes? Fanservice a tope. Tiene pinta de ser esto. Que lo peor es que esto de las chicas y los panzers es algo que de hecho me suena que hay incluso hasta un juego. Hay juegos de... Por supuesto, creo que hay juego de rol de libro y también por internet y demás. Y no sé, turbio. Pero bueno, ahí está. Para aquellos que tengan ese fetiche tan concreto, enhorabuena. Yo creo que lo han sacado en agosto un poco con vergüencilla, ¿no? En plan de, mira, yo lo suelto por aquí, esto tendrá su demanda, yo no lo niego, si lo han sacado es porque habrán hecho sus estudios, pero que tampoco suene mucho. Y bueno, y luego otra novedad es The Milky Way, ¿cómo pronunciaremos esto? Pues lo voy a pronunciar a lo albaceteño, Yajirobe, toma ya. No sé, supongo que será Yajirobe, no lo sé, es de Aiji Yamakawa y es un yosei, ya sabemos, de esa manga orientado a un público femenino, en teoría, aunque ya sabemos que nosotros estas clasificaciones no nos acaban de gustar, pero bueno, público femenino adulto, no tan juvenil como sería el shoujo. Esta pronunciación ya no la he hecho albaceteña, que ya me riñeron antes. Y nada, esto es todo lo que hay que destacar de este mes, pero sí que quería destacar, aunque es del mes pasado, una novedad que se me pasó y que es de Milky Way también, de Mark of Wetzel, o Wetzel, que es un manga con un tema un tanto delicado que es el cáncer infantil, y lo estoy recomendando porque precisamente Milky Way ha dicho y tiene así puesto en su página web que una parte de los beneficios de este manga irán precisamente a una asociación contra el cáncer infantil, así que pues yo creo que es una propuesta interesante y si además es solidaria, pues doble punto para poderla escoger como lectura de verano. Además, así, si nos ponemos tristes, nos metemos en la playa, o yo qué sé, nos tomamos un mojito, no lo sé, pero bueno, con lo que estamos, mejor con que lo... con el triste infierno. Con lo que estamos sudando se confunden las lágrimas con el sudor, lo cual es tremendamente sexy. Bueno, sí, sexy seguro, esa es la palabra. Sí, es que soy todo el rato como un cerdito sudado, ¿sabes? Así es como me siento. Bueno, vamos a hablar de las novedades de Fandogamia, porque en el anterior programa que hicimos, nosotros lo sacamos un martes, y entonces los de Fandogamia anunciaron sus licencias el miércoles, lo cual es estupendo, y nada, y eso, tuvimos un ojo perfecto. Bueno, pues lo que anunciaron en Fandogamia fue la publicación de Busy Bitches, o sea, de Zorras Ocupadas, sería, que es de Enar Torinos y de Nuria Velasco, que es un webcómic que podéis encontrarlo como Pussy Bitches, supongo que en Subcultura, y sí. Y nada, o sea, lo buscáis si queréis saber de qué va, y seguramente la edición tiene el final del webcómic y bueno, contenido extra, etcétera, etcétera, etcétera. Nos parece genial porque ahí estamos publicando autoras españolas, o sea que genial, es una cosa con la que nos haremos, sale en septiembre. Luego también anunciaron el Cazafantasmas Tortugas Ninja, que ya aparecía anunciado en la última paginita del tomo de Cazafantasmas, del que os hablamos en el programa especial de Cazafantasmas, pero bueno, pese a que ya estaba cantado, ya sabíamos que iba a ocurrir, bueno, pues anunciaron que efectivamente va a salir en septiembre. Hay mucha gente esperando este tomo, porque las Tortugas Ninja son una sensación, y bueno, a ver qué tal está, parece que va a ser un crossover bastante divertido. Pero realmente la noticia guay, la noticia fuerte, lo que llevábamos esperando era la publicación de My Lesbian Experience with Loneliness, que es de, a ver si lo digo bien, Kavi Nagata. Creo que la pronunciación ha sido bastante buena, ¿no? Sí, ese no tenía jotas ni nada complicado. ¡Qué suerte has tenido! Bueno, pues que sale para el Salón del Manga de Barcelona, que creo que es noviembre, pero tampoco me hagáis caso, porque... ¡Queda un montón! Y yo la verdad es que le tengo un montón de ganas, porque estuve a punto de comprármelo en inglés, porque lo puso Kitsune, que es de Todas Gamers, una de las compañeras de Todas Gamers. Pues lo puso, lo vi, estuvo hablando de él, que le había gustado un montón, tal, y estuve a puntísimo de comprármelo en inglés. Y Emma Ríos también lo ha estado recomendando un montón en su cuenta de Instagram y en Twitter, y vamos, es que estamos con los dientes largos, no, lo siguiente. Pero bueno, en fin, que lo sacan en español, o sea que menos mal que lo anunciaron antes de que yo me comprase la edición en inglés, porque estoy hasta el culo de tener que comprarme todas las ediciones dos veces. Pero bueno, en fin, nada, pues que también va a publicarlo y estamos muy contentas. Y nada, más cosas así, novedades, que no voy a leer nuevamente todas las novedades que salen de ECC y de Marvel, pero sí que me gustaría destacar que en Marvel ha salido este mes Pájaro Burlón, de Chelsea Kane, que estuvo nominada a los Eisner, y que es el cómic de esta portada tan controvertida de Ask Me About My Feminist Agenda, que nosotras hemos incorporado en nuestro eslogan para camisetas, así que... Del cual, por cierto, tenemos que hacer una pequeña aclaración, porque nos estáis preguntando que si nos han quedado camisetas. Lo sacamos por una campaña en Tisili y os cansineamos un montón. Sí. Pues bueno, hay gente que se ve que se quedó fuera de la campaña. Hay concretamente una persona que lo compró como tres horas después de que la campaña finalizara. Lo siento por esa persona, lo siento por los que nos preguntáis, pero por ahora no va a haber más camisetas hasta que en un tiempo largo saquemos si acaso otra campaña, si es que hay demanda, ¿no? Uh-huh. Según la gente que veamos, pues sacaremos otra campaña, supongo. Pero esta era básicamente para comprarnos estos micros, que esperamos que se nos oiga bien, ¿no? Se nos oye fetén, esperamos que sí, porque estamos grabando por segunda vez el programa, porque en el primero tuvimos problemas técnicos, así que... Que la cagué, lo siento, la cagué. O sea que estamos haciendo todo lo que podemos para que se nos oiga bien. Bueno, pero yo estaba hablando aquí de Pájaro Burlón, y nada, que es la serie esta de Ask Me About My Feminist Agenda, que no lo han puesto en la portada, pero sí que lo han puesto en la contraportada. Al respecto, creo que es una de las, no es tampoco contraportada, es una de las de arte alternativo que aparece dentro, no, porque yo he visto ya imágenes y yo creo que lo he visto en plan dentro del cómic. Sí, pero creo que también sale en la contra. Creo que la contra sí que sale, que lo vi el otro día, que además comentaba Julián Clemente, que no lo habían puesto. Bueno, Julián Clemente es el señor de Panini de España. En que comentaba que no lo habían puesto en la portada porque pensaba que a la gente que le hacía falta leer ese cómic, mejor que viese en la portada explosiones y cosas. Bueno, me parece una explicación, lo siento mucho, Julián Clemente, buen intento, me parece una explicación un poco pobre. También es verdad que creo que en el recopilatorio, antes de explotar todo con la movida que hubo con la camiseta esta y tal, antes de todo eso, creo que el tomo recopilatorio americano, el tapa blanda americano, llevaba esa misma portada, así que es que inicialmente no era de las primeras portadas ni nada, y bueno, pues eso, luego ya se hizo famosa esa portada, hubo tanto boom que sí que se ha convertido en un icono. O sea, de hecho yo la tengo en mi casa, la tengo además. Ya ves, es que yo creo que habrían tenido muchísimo más tirón poniéndola de portada la portada de la camiseta, porque es la que, es decir, yo no había oído hablar de Pájaro Burlón muy muy de super eco, y yo creo que había un montón de gente que no la conocía, no estaba al tanto de la serie, y a partir de eso pegó un boom impresionante. Pero el problema de todas estas controversias es que tienen tanto gente como, por ejemplo, yo, que estoy muy dispuesta a comprarme. A enmarcarla. Exacto, a enmarcarla. Me la regaló Pedro, por cierto. Pedro Gullón, muchas gracias. Pero hay gente que por ese mismo motivo no compraría ese cómic ni muerto. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Es una decisión editorial que, bueno, podemos estar o no de acuerdo, pero desde luego nos la tenemos que comer, así que ahí estamos. Y por otro lado, también me gustaría recomendar de ECC la serie de Superhijos, Super Sons, que además dibuja Jorge Jiménez y que tiene todas las papeletas para ser una de las series más cookies de DC de la temporada. ¡Sí! Yo no hago más que ver capturas de viñetas y demás, y me están dando unas ganas impresionantes. Y mira que yo llevaba apartada de los supers mucho tiempo, pero... Lo mismo vuelvo con los Super Sons, ¿eh? Es decir, me lo estoy planteando muy seriamente porque son muy monos. Bueno, pues la primera grapa es de estas que valen un euro, así que si te hace especial ilusión, yo te la dejo, ¿eh? Pero si te la quieres comprar, ya te digo que vale un euro. Y nada, los Super Sons son el hijo de Superman, Supermal, ¿sabes? Superman. Ya quisieras tú, Supermal. Y nada, y de Batman, que, bueno, hijo adoptivo realmente, que es Damian. Y nada, los hemos visto en la serie de Superman, de la que algunos números ha dibujado Jorge Jiménez, también dibuja ciertas portadas de Superman, muchas que la están petando muchísimo, que son súper bonitas, como una reciente que ha hecho que sale solamente la silueta de Superman, no se ve a Superman, se ve a la gente y la sombra de Superman. Me parece una composición de portada súper guay y además especialmente destacable en DC, que no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho, no sé, en algún sitio, pero que las portadas de DC dejan mucho que desear algunas, y me parece que destaca muchísimo, me parece una muy buena composición y algo así más novedoso, siempre manteniendo un estilo así más clásico, que es lo que conllevan las portadas de DC, por así decirlo, pero... Muy guay, de Jorge Jiménez, y esperamos que le vaya súper bien, porque además tiene pelazo. Así que, pues nada, si os interesa Super Sons, darle un tiento, que la primera grapa vale solo un euro, o sea que bastante guay. Y guay. Sobre Marvel DC, sobre todo Marvel, ya he dejado de recomendar cómics, pero me preguntaron el otro día por Instagram, me preguntaron qué había pasado en lo de el hashtag de Make My Milkshake Again. Y es que en Twitter, una de las editoras de Marvel, que en concreto se había encargado de la cabecera de Gwenpool, creo que era, pues subió un selfie bebiéndose un batido con el resto del grupo de trabajadores que eran de la cabecera correspondiente, ¿no? Y bueno, pues Internet, haciendo gala de poder reflejar lo mejor y lo peor de la humanidad, pues un montón de señores se pusieron a comentarle que, bueno, la culpa de que Marvel estuviese hundiéndose y los únicos que lo hiciesen bien eran los de DC, la tenía gente como ella y los Social Justice Warriors, que se estaban cargando los cómics, que se estaban cargando la industria, que estaban cargándose todo lo bueno que había en el mundo y lo estaban infectando. Otros le decían que era una poser por tomarse un batido y que en el fondo no sabía nada de superhéroes y tal y cual. Y es como, claro que sí, guapi, porque tomarte un batido y hacerte un selfie te invalida para saber de superhéroes. Pero bueno, en fin, total, que la chica cuando lo vio fue como, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿estamos locos o qué pasa? Y nada, se hizo el hashtag este de apoyo y fue bastante bonito porque se unieron también compañeras de DC Comics y tal y cual. Y bueno, fue bastante guay. Como digo siempre, pues eso. Hay lo peor, pero también hay lo mejor, y la verdad es que esta sororidad entre Marvel y DC pues fue bastante guay. Le hicieron dibujitos además y tal, pero la pobre chica tuvo que tragarse también todo lo de pues eso, las típicos insultos cuando eres mujer y estás en el mundo del cómic, que son básicamente lo estás rompiendo todo y eres una poser. Así que me encanta parte buena... porque no, que me encanta porque hace poco hubo otro de estos, es decir, es que este es común, ¿no? Es lo típico que cuando te haces fotos y presumes de una camiseta o cualquier cosa así, dicen, ¡ah, poser! Pero me encantó hace poco porque vi que las chicas con el pelo corto, ¿sabes? El pelo a lo garzón, también son las culpables del declive de la civilización occidental. Sí. Porque objetivamente es más feo el pelo corto, según ese señor y sus fuentes de me sale de los cojones. Y me pareció, eso no lo había, es que eso, te prometo que eso no lo había oído y me pilló totalmente de sorpresa. Lo vi porque lo puso Enerio Dima, que es una escritora y que lleva el pelo corto y pues claro, nos pedía disculpas por cargarse el mundo. Oye, yo qué sé, chica, mira, estas cosas que pasan. Están las chicas que leen cómics, las chicas con el pelo corto, y luego están los millennials, y son, nos falta el primo tonto, ¿sabes? Ya para ser los cuatro jinetes del apocalipsis y destruir la sociedad occidental. Ya está, ¿sabes? Ay. Pero bueno, nada, que lo que me trajo a mí esta movida es que a mí muchas veces me llaman poser también, ¿no? Y a veces te entran dudas internas, como de decir, ostras, y todo el dinero que me gasto realmente será falso y será mentira. Pero cuando veo este tipo de cosas y veo que a una chica que trabaja en Marvel le dicen... por cierto, Heather Antos, creo que se llama, le llaman poser, digo, ah, pues a lo mejor cuando me lo dicen a mí tampoco tienen razón, y ya, mira, me quedo más tranquila cuando me insultan o cuando me llaman ese tipo de cosas. Así que dentro de lo que cabe, pues a ver si podemos sacar algo bueno de esto y ya está. Vale. ¿Tú tienes algo más? Pues sí, una pequeña cosa que me he enterado hace poco y que creo que está guay difundirla. Las chicas de Todas Gamers, es que no sé, pues nos gusta mucho su proyecto y ¿por qué no? Vamos a darles bombo, claro que sí. Están organizando una jam. ¿Y qué es una jam, Maloles? No tienes ni idea, ¿verdad? Space Jam es lo último que me suena. Sí, Space Jam, van a jugar al baloncesto con alienígenas y personajes de los Looney Tunes. No, pues es una sesión... Eso sí que molaría, ¿no? Sí. De eso sí que podríamos hacer. Pues no, es una sesión en la que se concentran un fin de semana, creo que exactamente es el último de agosto, pero ir a su página web para más detalles, porque yo tampoco tengo un conocimiento profundo de lo que es una jam, pero vamos, es una concentración para crear videojuegos, eso sí, con unas bases que han establecido, que es que todos los equipos tienen que ser al menos 50% de representación femenina, pueden ser de 1 a 4 personas, y bueno, también hay incluso una serie de directrices para los que son novatos en esto de crear videojuegos, una serie de herramientas con las cuales no es necesario que sepas programar, como es el RPG Maker y algún otro también, que ahora no me acuerdo de 2D, que es más sencillito. Pero bueno, en cualquier caso, me parece una iniciativa muy guay, que no excluye a los chicos, pero si queréis participar vais a tener que jugar con las chicas. Así que me parece muy guay. Chicas, ya sabéis, está ahí. Chicos, buscad chicas si queréis participar. Y eso es todo. Vale, pues creo que ahora ya sí que pasamos a nuestra sección principal. Advertencia, esta sección va a estar completamente llena de spoilers, pero todos los que os podáis imaginar, de los libros, de la serie, de las películas que se hayan podido hacer de Sherlock Holmes, de todo. Es decir, si no sé por qué razón habéis postergado ver el último capítulo de la última temporada de Sherlock, avanzad o estar atentos, porque no es que vayamos a estar todo el rato hablando de spoilers, pero van a salir, porque queremos meternos en esto, queremos comentar las cosas que nos apasionan y creo que no nos vamos a poner ningún tipo de filtro. No. ¿No? Va a haber spoilers a saco. Lo sentimos mucho, pero así es la vida. Bueno, vamos a empezar como si supiésemos algo del tema. Vamos a empezar, antes de hablar de Sherlock Holmes, vamos a empezar hablando del origen de todo este género detectivesco, o el que generalmente es considerado el origen del género detectivesco, que son los crímenes o los asesinatos, según traducción, de La calle morgue, que es un relato de Edgar Allan Poe, que, a ver si miro por aquí, de 1841. Bueno, pues este es un relato en el que, según la crítica, es donde se ven por primera vez los elementos básicos que darán después lugar al género de detectives y especialmente a la configuración de Sherlock Holmes. Aparecen un policía que se llama Dupin, que está inspirado, por cierto, en un detective francés que se llama Vidocq, del cual hay película de Gérard Depardieu al respecto. Sí. Y, bueno, pues tiene también como un ayudante, creo recordar, hace mucho que lo leí. Y nada, y a lo largo de este relato, que no es muy largo, demuestra primero como que parece que prácticamente le lee la mente a su compañero, ¿no? Y le dice, no, estabas pensando en no sé qué, y el otro dice, uy, pero ¿cómo sabes? Y hace, porque hemos empezado hablando de esto, entonces tú luego te has metido la mano en el bolsillo, luego te has erguido intentando parecer más alto, luego has no sé qué, y entonces le explica este razonamiento deductivo que, nada más decirlo, habréis pensado Sherlock, pues tiene aquí su origen. Y si os interesa saber de qué va estos asesinatos o crímenes de la calle morgue, aparecen asesinadas dos mujeres, creo que son madre e hija, en un piso y nadie sabe quién ha sido. Y todos los testigos, o sea, testigos, sí, auditivos del crimen, dicen que oían gritar a gente, pero ninguno afirma que fuese en su idioma. De tal manera que creo que hay un italiano que dice que pues será español o portugués, y una parisina que dice que no, que piensa que era ruso. Pero también hay uno que es ruso y el ruso dice que no era ruso. Total, que al final determinan que es un gorila el que se ha escapado y que es el que ha perpetrado este brutal asesinato. Y bueno, luego hay diversas interpretaciones diciendo que en este relato tratan de diferenciar entre la brutalidad de lo pasional y de lo oscuro y, por otro lado, la luz, la claridad y la, digamos, templanza del conocimiento y bueno, así quedan contrapuestos. Y nada, ese es el origen. Perfecto, pues avanzando un poco más, ahora ya sí a lo que sería el canon estricto de Sherlock Holmes. Este es un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle en 1887, fecha de la primera de las 5 novelas que va a haber de El Detective, que es, 4 novelas, Estudio en Escarlata. A partir de ahí habrá otras 3 novelas más, además de una serie de colecciones de relatos que a su vez aunarán muchas historias cortas de El Detective y su acompañante, el doctor Watson. Estas novelas se caracterizan porque el narrador generalmente suele ser el doctor Watson, porque Sherlock Holmes se nos presenta como un detective asesor que utiliza un razonamiento deductivo, como habíamos dicho que tenía precisamente su antecesor, y que además se sirve de una serie de pistas que van a ser recurrentes a lo largo de los casos, que suelen ir desde cuestiones de cenizas, así como también cotejo de letras, ¿cómo se llama lo de la comprobación de las letras? Tiene un nombre, pero ahora no me sale. Pero bueno, la escritura, ¿no? La caligrafía de las personas también es otra de las pruebas características y que se reiteran mucho. Y así una serie de elementos que van a configurar todo este imaginario y este canon que ha dado lugar a continuación a una amplísima cantidad de subproductos. Y es sobre estos sobre los que nos vamos a ocupar, porque creo que no tiene mucho sentido que entremos a hablar de cada una de las novelas, sino a lo mejor creo que lo que sí que es interesante es contraponer los paralelismos que va a haber entre estas y la serie en la que nos vamos a centrar, la serie de la BBC, Sherlock. Vale, pues a tope con Sherlock, ¿no? ¡A tope con Sherlock! Vale, pues efectivamente Sherlock es la serie de la BBC que comienza en 2010 y es de, haciendo de Sherlock Holmes, tenemos a Benedict Cumberbatch, nuestro alien favorito, y luego tenemos haciendo de John Watson a Martin Freeman, que es nuestro pelirrojo chiquitín favorito. ¡Es nuestro hobbit favorito! También nuestro hobbit favorito, es muchas cosas favoritas. El mejor hobbit de todos los tiempos. Bueno, y está escrita por Moffat y por Gatiss, fans de Doctor Who, sabéis de quién estamos hablando, los demás, bueno, pues es el señor Moffat, y me gustaría a este respecto decir que Sherlock realmente es un fanfic que ha escrito Moffat sobre Sherlock Holmes con mucho queerbaiting. O sea, es como el Yuri on Ice de Sherlock Holmes. Totalmente. Porque vamos a convenir en que es una serie con mucho queerbaiting. Estás todo el rato pensando que Sherlock y Watson se aman mucho. Se quieren mogollón. Todavía no tengo clara la naturaleza de ese amor, ¿sabes? Si es un amor romántico, si es un amor idealizado, utópico, intangible, o si es sucio, no lo sé. Pero bueno, amor es, desde luego. Y bueno, en cuanto al co-creador, Mark Gatiss, este además también tiene un papel en la serie Mycroft, el hermano mayor de Sherlock Holmes, y podemos además destacar que recientemente sale en Juego de Tronos. No voy a decir ni siquiera el papel que tiene, porque no quiero, por Dios, que se nos acuse de spoiler de Juego de Tronos. Dios nos salve. En fin. Y, no sé, continuando con el reparto, ¿a quién podemos destacar? A ver. Pues, a la señora Hudson, es decir. A la señora Hudson, obviamente. ¿Quién más está en el 221 de Baker Street? La señora Hudson. Así que es interpretada por una Stubbs, se pronunciará, digo yo. Y me encanta este personaje porque, aunque toda la serie es actual, ¿no? Está ambientada en el presente. Ella siempre lleva como unos estilismos muy victorianos, que a mí me encantan las camisas, yo qué sé, los puños de las mangas ahí con sus bordadicos. A mí me gusta mucho. Y además el carácter de la señora Watson me encanta. Creo que es la mujer mejor tratada de toda la serie, aunque también la maltratan un poco. A ver, la señora Hudson mola mucho, pero bueno, yo tengo mis más y mis menos con Moffat y su tratamiento femenino. pero creo que a la señora Hudson le hacen sufrir bastante por Sherlock. También tenemos que decir que es que todo el mundo sufre por culpa de Sherlock, o sea, es una constante en esta serie. Pero bueno, la señora Hudson for the win, es la mejor, eso está clarísimo. Luego tenemos que destacar a otra de las actrices principales, que es Molly Hooper, que la interpreta Louise Brealey. Molly es la encargada de la morgue y nada, está súper colada por Sherlock. Al principio parece que todo el mundo se da cuenta menos él, luego ya la cosa parece que sí que se da cuenta, o tiene que darse cuenta por narices. Y nada, pobreta, también mola un montón y realmente... Pero podemos decir que hasta la segunda temporada sigue bastante en la inopia, ¿eh? Porque él sigue soltando sus razonamientos... hirientes sin darse ningún tipo de cuenta de a quién está hiriendo. Pues eso, y que luego realmente tiene mucha relevancia en la historia, pero bueno, un poquito mal tratada. Bueno, también tenemos que hablar de Lestrade, que es el inspector de la policía, interpretado por Rupert Graves, que también es el personaje que hace, bueno, el pobre de tontorrón policía, al que cuando ya se ve desbordado por la situación, pues tiene que acudir a Sherlock. Pero en el fondo, al final, le tiene cariño, creo yo. Es muy entrañable Lestrade, en serio, porque toda la inteligencia... social o toda la empatía que le falta a Sherlock, Lestrade la emana a borbotones. Yo lo quiero un montón, porque se da cuenta de que no llega tanto como Sherlock, pero no se siente mal, es como, bueno, venga, vamos a pedirle ayuda, sí, es rarito, pero nos echa un cable, ¿no? A su modo alienígena. Bueno. No sé, yo, después de Martin Freeman, que obviamente es el más adorable de la serie, Lestrade me parece muy, muy adorable. Yo tengo que decir que en otras versiones de Sherlock Holmes tratan mucho peor a Lestrade. A mí me parece que aquí, desde luego, le coges cariño y creo que piensas que no es tonto. Es que Sherlock es muy listo, ¿sabes? Entonces, es verdad que en otras versiones tienen más este estereotipo de lo que sería Anderson aquí, la policía incompetente y totalmente estúpida. Anderson, que es, pues eso, uno de los dos oficiales que generalmente acompaña a Lestrade, que no sé qué es lo que hace exactamente, porque siempre está recogiendo pruebas y bajando el coeficiente intelectual de toda la manzana. Es mi insulto favorito. Me lo apunto para alguna vez decírselo a alguien. Pues tenemos eso a Anderson, que luego hablaremos más de él porque se preocupa en determinado momento, es un personaje que cambia mucho. Y también tenemos a la sargento Sally Donovan, que la interpreta Vinette Robinson. Y bueno, es otra de las policías, un poco menos tonta que Anderson, pero bueno, muy desconfiada de Sherlock y que considera que está haciendo un poco de intrusismo profesional, nuestro querido detective. Sí, ¿no? Y es sobre todo la que destaca la faceta de psicópata que tiene Sherlock, que no hay que dejarle en ningún momento al margen, porque, es decir, da miedito, Sherlock da miedito, tiene cosas raruners. Un poquito. Y luego ya tenemos que hablar de el increíble, inimitable, estupendo y maravilloso Andrew Scott haciendo de Moriarty. ¡Oh, por favor! Creo es que uno de los grandes aciertos de esta serie es el casting, porque, vamos, Watson es Martin Freeman por derecho propio ahora y siempre. Sobre Sherlock Holmes aún podríamos discutir si hay otras versiones que hayan acertado más o menos, pero también, te viene a la cabeza, a mí ya me viene a la cabeza Cumberbatch, pero Moriarty, es que Moriarty es excepcional, es que es divertido, es que es un malo de estos, que es un cabrón hijo de la gran puta malnacido. Nos sale el explícito en esto, ¿no? Habíamos quedado... ¡Pero lo quieres, lo adoras! ¡Ser malo es genial! ¡Porque mola un montón! Además, tiene un papelón, o sea, creo que... Para lucirse. Sí, que sí, no, y lo hace un Moriarty súper excéntrico, es como muy listo pero excéntrico, es que está aburrido, es que es malo porque se aburre. Y no sé, muy guay. Además, tiene muchos puntos guays al respecto de su personalidad, en la forma que lo representan. Casi siempre que sale él suenan los Bee Gees, etcétera, etcétera, y es como que le da mucho carisma y que mola mucho. Y creo que... Ah, sí, bueno, tengo que decir que al respecto de este personaje sale en una película que se llama Pride, que hablamos de ella, sí, en algún programa, que es una película en la que para celebrar el orgullo, primero los gays ayudan a los mineros, claro, para primero sobrellevar... los gays ayudan a los mineros porque se solidarizan y consideran que los están tratando muy mal, uh-huh, y pueden empatizar con eso, y luego los mineros pues también ayudan a los gays porque, sí, han visto que son personas con corazón. Exacto, y que bueno, y al final esto deriva, tras la marcha del orgullo y tal, bueno, que ahora sería orgullo LGBT, deriva, uh-huh, en el... Bueno, también había lesbianas, ¿eh? Sí, en la película. Pues termina derivando a, bueno, la aceptación de una serie de derechos que en Inglaterra hasta tardísimo no fueron reconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso es que aparece Andrew Scott haciendo de un personaje súper adorable, y dices, es que no me lo creo. O sea, es que hace, claro, también es chiquitillo, adorable, se le va a ir la pinza mono en cualquier momento, claro, y nos va a apuñalar a todos. Y yo estaba mirándome pensando, este personaje que va de tan bueno, ahora se va a levantar y va a degollar a la mitad de la sala, por favor, salid de ahí. Y nada, o sea, que creo que realmente lo hace muy bien porque lo ves y piensas en Moriarty, lo cual no sé cómo de positivo es para el resto de sus películas, pero bueno. Sí, va a tener una carrera un poco marcada, pero bueno, en fin, ¿qué se les va a hacer? Aún así, a nosotros nos ha dejado un recuerdo inmejorable. Es maravilloso. Y bueno, creo que nos quedan un par de personajes femeninos principalmente por tratar, pero si te parece, a lo mejor lo podemos tratar a medida que vayamos avanzando con la propia serie. Uh-huh. Me parece perfecto. Vale. Pues eso, como habíamos comentado, había muchísimos paralelismos en la serie de Sherlock y entre las novelas. Y sin ir más lejos, el primer capítulo de Sherlock se llama Estudio en Rosa. La primera novela de Sherlock Holmes, como ya hemos dicho, era Estudio en Escarlata. Y bueno, esto es una pequeña declaración de intenciones de lo que va a ser el resto de la tónica de la serie, porque toma muchísimos elementos de las novelas clásicas de Arthur Conan Doyle y los adapta. Por ejemplo, el narrador, que era Watson, va a ser reconvertido en un Watson en la serie, que de nuevo es médico militar de guerra, y que además se dedica a escribir un blog sobre las hazañas, las peripecias con su compañero de piso, Sherlock Holmes, y al cual le va a dar pues eso, estos nombres pintores. Además, Estudio en Rosa es que para mí, es decir, creo que es de las primeras novelas que leí. Es mi cuenta de Instagram, spam. Y no sé, me encantó. Yo este primer capítulo yo me sirvió para enamorarme desmedidamente de la serie. Bueno, además de este primer capítulo, comentaremos posteriormente, ha salido adaptación al manga. Cual debemos las gracias a Electra Comic, que lo podéis encontrar en calle San Bernardo número 20, Madrid, o electracomic.com, y es lo que da origen realmente a este programa. Es que no lo habíamos dicho antes porque se nos había olvidado. Sí, sí, hemos dado las gracias en la intro. Es que como lo hemos grabado dos veces, ya no sabemos qué es lo que hemos dicho y qué es lo que no. Pero creo que yo lo he dicho, no he dicho la dirección, pero sí que he dicho que este programa está patrocinado por Electra Comics. Muchas gracias. Vale, bueno, de todas formas, luego hablaremos de adaptación, y en concreto hablaremos del manga. Más cosas al respecto de este primer... Bueno, en este primer capítulo también hay una escena que creo recordar que a ti te molaba. Exacto. Mucho, lo de la fusta. Bueno, que como comentábamos Rosa y yo, no sé si ya fuera de micro o en otro momento, hay ciertos elementos que delimitan a Sherlock Holmes, quizá para cada persona. Supongo que canónicamente habrá algunos, pero para mí una de las cosas que me vienen a la cabeza las primeras cuando pienso en Sherlock Holmes, no sé si fue porque efectivamente es lo primero que aparece o la primera referencia a él que aparece, o de las primeras en alguno de los libros de Sherlock Holmes, es que Sherlock Holmes fustiga cadáveres para ver a, bueno, claro, y es considerado un raro de narices porque se mete en la morgue a fustigar cadáveres, y es para ver el tiempo de coagulación y cómo se forman los hematomas, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que cuando vi las películas de Robert Downey Jr., no sé si eso sale, pero bueno, yo estaba súper emocionada cuando salieron y yo le iba contando a todo el mundo pues todas estas cosas que me gustan de Sherlock Holmes y pensaba que no saldría en la serie. Y cuando vi a Benedict Cumberbatch con una fusta ahí pegándole un cadáver, dije ¡sí! ¡Ese es mi Sherlock Holmes! Que... Nosotras somos la típica componente pedante del grupo que tiene necesidad de comentar las anécdotas que conoce, ¿vale? Pues yo os puedo hacer una versión comentada de Blade Runner cuando queráis, y lo mismo con Sherlock, y por eso estamos haciendo este programa, porque somos unas pedantes del copón. Bueno, pues pues esa es una, a partir de ese momento a mí ya me conquistó la serie, de la que, por cierto, el primer capítulo empieza como en una escena de guerra, que me acuerdo ponerme sí. yo la serie esta y decir, ¿y esto qué coño tiene que ver con Sherlock Holmes? ¿Me lo puedes explicar? Pero nada, luego ves que realmente está súper bien tratado y que enseguida te enseñan eso, a Sherlock Holmes fustigando cadáveres, y que ese razonamiento típico de Sherlock enseguida aparece. Y sí. Una cosa muy visual con todo lo de las palabras y demás, sí. Es decir, es una serie que sobre todo en la primera temporada llamó mucho la atención, porque lo que se había hecho de Sherlock hasta entonces era, pues eso, como mucho más victoriano y, no sé, más cargado, digamos, mm-hmm. más barroco, más rococó. Y esto, aun siendo, como hemos dicho, muy fiel en los puntos esenciales, creo, a el personaje original, pues tenía una estética muy, muy, no sé, muy renovada, ¿no? Y muy visual. Sí, no, y además, claro, se ha ambientado completamente en la actualidad y súper bien adaptado para mí. O sea, creo que muy bien adaptado. Supongo que habrá opiniones para todo, pero para mí me parece que muy bien adaptado. Y una de las cosas a destacar de este primer capítulo es que en el primer encontronazo, ¿no?, entre Watson y Sherlock, Sherlock le hace una deducción, ¿no? Y luego Watson le pregunta, ¿cómo lo sabías? Y Sherlock pues se lo explica, ¿no? Y le dice, porque claro, porque llevas el moreno y el no sé qué, no sé cuántos. Sí. No, bueno, hasta la manga, pero no más arriba. Exacto, y ese tipo de cosas. Y en vez de Watson quedarse mirando y diciendo, eres un imbécil, ¿sabes qué es lo que le suele ocurrir? Y dice, ¡wala, cómo mola! Y es como, se quieren, ya están enamorados. Se quieren. Es que es verdad, Watson desde el minuto cero está fascinado con Sherlock, ¿no? Lo admira un montón, de hecho. Es decir, como dice Sherlock, no hace falta que muestres tu entusiasmo. Watson ya lo ha hecho de todas las formas posibles. Pues es eso, es muy entrañable. Pues nada, al final se ponen eso, a vivir juntos, porque Watson es prácticamente la única persona que soporta a Sherlock, aparte de la señora Hudson, porque es muy insoportable. Y a partir de que se pongan a vivir juntos, empezamos con el queerbaiting y con coñitas todo el rato al respecto de vais a dormir en la misma cama, no sé qué, no sé cuántos, y que es una de las circunstancias que motivan el denominado John Locke, que es el ship entre Sherlock y John Watson, que se llama John Locke. Nada, habiendo diversas teorías al respecto, como decía Rosa, si realmente solamente es un amor amistoso, hasta algunos que consideran que es algo más. Si os metéis en cualquier página de fanfics, es algo más. Pero bueno, además también hay otro ship en Sherlock, que es el, ¿cómo es el de Moriarty y el de Sherlock? No lo sé. El Mor Sherlock. Sí, el Morlock. El Morlock. No, tío, esos son los túneles, Morlock. No lo sé. No, los Morlocks son los bichos del inframundo. Sí, ¿no? Sí. Y de wow. Ay. Bueno, en fin. No pues sé no cuál sé, es. Y eso. Esta temporada yo creo que gustó mucho a la gente por la novedad, por cómo presentan al personaje. Porque ya te presentan, pues eso, las características típicas del razonamiento deductivo, la adicción, en este caso, al menos al principio, que va a ser al tabaco y lleva parches de nicotina. Esa es otra característica que también está en las novelas, aunque en las novelas es adicto al opio, sí, que era la droga de época del siglo XIX. Sí. Y nada, a mí me gustó muchísimo. Tenemos un capítulo final que ya te habían preparado desde el principio con Moriarty, que pues nada, brilla mucho y te deja mucho. Y te dejan un cliffhanger que es horrible, bueno, esperar de el cliffhanger de esperar, porque además puede ser que la primera temporada fuera de un año a otro, o puede sí. ser que se dejaran más. Un año, porque un año. Fue el escalón grande fue de la segunda a la tercera, y ya de ahí en adelante hemos esperado todo lo esperable. Es decir, Sherlock se ha grabado desde 2010 a 2017 y tiene 4 temporadas. Exacto. Hemos sufrido. Bueno, pues ya en la segunda temporada comienza con un personaje que también es recurrente. Es un personaje importante en las novelas de Arthur Conan Doyle y es recurrente en las creaciones que se han hecho posteriormente, que es la mujer, Irene Adler, uh-huh. que es la protagonista de Escándalo en Bohemia. la novela. Bueno, mentira, es un relato corto que está dentro de las aberturas de Sherlock Holmes de 1892 y que precisamente el primer capítulo de la segunda temporada se va a llamar Escándalo en Belgravia. Uh-huh. De nuevo, los paralelismos que vamos a encontrarnos en todos los títulos de la serie. Y bueno, Irene Adler, no sé si tengo por ahí quién es la actriz que la interpreta. Sí, es Lara Pulver, aunque yo no sé por qué, a mí me recordaba un montonazo a Eva Green. De hecho, es que de vez en cuando se me va la pinza y creo que es Eva Green la que lo ha hecho. Yo no sé si es por el moño, por los mofletazos marcadísimos, no lo sé por qué, pero bueno. Ni idea. Sí que tiene un aire, pero como más mayor quizá, o no sé. No sé, es que Eva Green tiene una cara de estas que no sabes qué edad tiene. ¿Qué? Que la actriz esta, la de Sherlock, tiene una cara que no sabes qué edad tiene. Es como vieja, pero de cutis perfecto. No lo sé. Sí, no sé. En fin, un bellezón. En todo caso, un bellezón. Y nada, aparece también un poco ajustado, ¿no? Este personaje de Irene Adler, en el que es una dominatrix. Y bueno, la verdad es que su intervención da lugar a una de las mejores escenas de Sherlock y Watson, que se van al palacio de Buckingham y aparece Sherlock vestido únicamente con una sábana porque se ha negado a vestirse, porque su hermano le ha dicho que tiene que ir y que, claro, llega ahí como el servicio secreto, que es a lo que se dedica el hermano, y prácticamente le obligan a meterse en el coche, pero no pueden obligarle a vestirse y entonces no se viste. Y hasta que no llega Watson y le dice, estás desnudo, se ríen los dos un rato, le dice, anda, por favor, vístete. Sherlock no se viste porque solamente le hace caso a Watson y roban un cenicero, lo cual es buenísimo. Y roban un cenicero del palacio de Buckingham. Me encanta, no sé, es un episodio muy divertido, sobre todo yo creo que la gente venía con muchas ganas, ¿no?, de la primera y se disfrutó un montón. Además, no sé, la resolución a mí me pareció este amor que tiene Irene Adler a Sherlock, ¿no?, que es la fascinación que compartimos todos un poco, pues es muy guay, a mí me moló mucho. Aunque Irene Adler no me acababa de... no sé, porque... No sé qué, pero algo me fallaba. ¿Será lo que dices tú de que Moffat no le tiene el punto a los personajes femeninos? A ver, porque... es decir, el libro no es que la trate mucho mejor, ¿sabes? Porque es la única mujer que Sherlock Holmes considera, ¿sabes? Sí. Habrá algunos hombres que sean merecedores, pero ella es la mujer en singular absoluto. En fin. Pero bueno, no sé, es divertido, me lo pasé bien, guay. Luego, sin embargo, es una pena porque este personaje no se vuelve a tocar en ningún momento. No, se suenan los gemidos, sí, que le pone como de tono predeterminado para sus mensajes en el móvil, pero ella no vuelve a aparecer y creo que es es el poco fanservice al que no han cedido, realmente. ¿Sí? Bueno, se criticó mucho. Sí, porque parece que Sherlock sí que está pillado de alguna manera al final por ella, ¿no? Es decir, sí, algo se preocupa por ella. Ella, no lo sé. El caso es que este personaje se criticó mucho porque ella aparece como una dominatrix, pero lesbiana, y además manifiesta que ella es gay. O sea que, en principio, lesbiana. Pero con la fascinación que siente hacia Sherlock, pues bueno, quizá podríamos derivar que es bisexual. Pero bueno, de todas formas, es un recurso muy Moffat, que es de lesbiana hasta que aparece un hombre merecedor de su amor. Lo cual es un poquito, ¿cómo te diría yo? Mal. ¿Sabes? Mal, no funciona así. Pero bueno, son ese tipo de cosas que bueno, mira, todo el mundo puede aprender algo. Moffat, relaciónate con más gente que a lo mejor huele a cerrado tu casa. Pero eso, por lo demás, eso no vuelve a aparecer, pero a mí sí que me gustó mucho como personaje, y además nos deja uno de los eslóganes del fandom. Rosa, tú tienes una camiseta a ese respecto. Yo tengo una camiseta, porque yo estoy totalmente sherlockeada, I am Sherlock. Yo soy especialista en tener camisetas con spoilers, pero habíamos dicho que este programa iba a ser totalmente spoileador, así que que nadie se sorprenda, ¿no?, por mi camiseta. Pero es que además tengo otra camiseta, que es la camiseta spoiler, que está llena de spoilers, sí, así, en plan cruel. Pero bueno, está, no sé, es que la vi no sé dónde, en una convención de algo, y fue eso, ya, por favor, bájamelo, lo necesito. Y no sé, muy, muy genial. El siguiente capítulo va a ser el sabueso de los Baskerville, que pone una nota discordante con lo que es el resto de la serie, pero también con lo que es el resto de los libros. El perro de los Baskerville es distinto, ¿no? Porque se nos presenta como una especie de justificación más fantástica, fantasmagórica, y esto lo han hecho muy bien en el capítulo, aunque a mí sea uno de los que menos me gusta precisamente por ello, pero bueno, porque Sherlock es de las primeras veces que va a como apartarse de su razonamiento y decir, mierda, aquí pasa algo paranormal, extraño, sci-fi. Y no sé, está guay porque han mantenido esa diferencia, creo yo, ¿no? Bueno, y que a mí me parece un capítulo relevante para el siguiente capítulo, como si eso ya lo comentamos cuando comentemos el siguiente, pero sí, pues vamos a comentar el siguiente. Ya, bueno, pero que lo comento luego, si eso, no sé, es que... No, procede a hacer la transición del segundo al tercero. Exacto. ¿Por qué nos prepara el segundo capítulo al tercero? Vale. Bueno, pues no es uno de mis capítulos favoritos, obviamente. Fue un poco como, ¿por qué de repente os vais de picnic al campo si tenemos a Moriarty liando la parda? Porque es que además es tal cual, está en el primer capítulo, bueno, Sherlock termina descubriendo una cosa, que es un plan súper elaborado de Moriarty y tal, y tú estás ahí, que llevas temporada y media flipándolo con Moriarty en plan de ¿qué pasa aquí? Y de repente te vas de retiro al campo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Pero para mí tiene bastante justificación porque en el tercero, ¿cómo se llama el tercero, por cierto? ¿Lo tienes por ahí? La caída del Reichenbach. Bueno, pues en el tercero ya Sherlock se hace famoso. Porque es alemán, ¿no? Sí. Sherlock se hace famoso. Y entonces empieza a salir en todas partes y como que lo encumbra. Y entonces aparece Moriarty, roba las joyas de la corona, por cierto, genial imagen, en la que esa imagen que sale Moriarty con las joyas de la corona puestas, sería el perfecto rey Jorge de Hamilton, por cierto, para los fans de Hamilton. Ah, sí, lo dejo caer. Exacto. Bueno, total, que tiene unas imágenes estupendas, hay un juicio, porque pillan a Moriarty, hay un juicio, y pese a que todo indica, porque renuncia a este abogado y todo, que todo indica que lo van a condenar, queda libre. Por los métodos Moriarty, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ese momento se dedica a dilapidar la reputación de Sherlock, de un policía famoso, o sea, de un detective famoso al que todo el mundo llamaba, gente súper importante, y daban premios, etcétera, etcétera, y Watson le tenía que decir que diese las gracias y se comportase. Pues empieza eso, a dilapidar. Son gemelos, yo no uso gemelos, da las gracias. Gracias. Exacto. Pin de corbata también. Bueno, total, que empieza a dilapidar su reputación. Y empieza a hacer a todo el mundo sospechar de que realmente Sherlock prepara los casos y es el culpable de los mismos y por eso consigue llegar a un razonamiento que los demás no. Y claro, todo el mundo como que se siente muy cómodo con esa explicación porque así es que Sherlock no es tan listo, porque nadie puede ser tan listo. Así yo no soy tan tonto. Lo que pasa es que él es un psicópata, él es malo, que es algo que también habíamos visto apuntar desde el principio de la temporada. Y me parece que el capítulo del perro del sabueso de los Baskerville es muy importante porque hay dos personajes que se muestran a favor de Sherlock, que son obviamente Watson, que es leal como un perrito, y Lestrade, que pese a que le hacen dudar, al final termina avisando a Sherlock. Y es porque tanto Lestrade como Watson aparecen en el capítulo del sabueso de los Baskerville, ven a Sherlock fuera de su entorno habitual y aún así resolviendo casos. Entonces, creo que quizá este es el motivo por el que estos creen. Y además ese capítulo, para mí, me parece que como espectadora también te hace, pese a que a lo largo del capítulo te vas planteando, ostras, y si esto es verdad, y si esto no, y si esto tal, dices, no hombre, tenemos aquí el capítulo del sabueso de los Baskerville en el que no había ningún tipo de relación ni con policía ni nada, y aún así, ¿sabes? Se resuelve, lo resuelve Sherlock, y entonces es como el ancla que permite que tú veas que todo lo que está ocurriendo es un plan elaborado de Moriarty y como nadie le cree, pero bueno, tú sigues creyendo a Sherlock y por tanto sufriendo con él. Y eso nos lleva ya a un final apoteósico de temporada, ¿no? Maravilloso. Yo os habíamos dicho que nos encanta contar anécdotas de Sherlock en relación con Sherlock, pues aquí va una de las gordísimas. Es una de las anécdotas más divertidas de las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, que cuando mató a Sherlock Holmes en El problema final, cayendo de unas cataratas, concretamente en las cataratas Reichenbach, que dan nombre a este capítulo y que, como el propio inicio de capítulo, nos amenazaba que iba a pasar, sucede que Sir Arthur Conan Doyle mata a Sherlock Holmes cayendo de unas cataratas a la par que muere Moriarty. Y bueno, los fans se enfadaron muchísimo. Yo me imagino a señoras victorianas muy enfadadas diciendo: Sir Arthur, me parece muy inaceptable lo que usted ha hecho con el personaje. Sí, verdaderamente notable, querida. Vayamos a la puerta de Sir Arthur a decirle que, no sé. Se enfadaron muchísimo, hasta tal punto de que resucitó al personaje y siguió creando relatos y novelas. Y los fans, cuando veíamos ya que se nos anunció, porque además el propio capítulo comienza con Watson, que vuelve a ir a su psicóloga a decirle que su amigo ha muerto, el título del capítulo, decíamos, vale, lo va a matar, pero ¿lo va a matar y va a volver o lo va a matar y lo va a matar? Dios santo. Pues efectivamente, después de un capítulo que es, a mí yo creo que es de mis favoritísimos, porque te lleva todo el personaje de todo el capítulo con estos bandazos de sí que está Sherlock en el ajo, no está Sherlock, que sabes que no, pero aún así consigue plantar esta duda y odiar a Moriarty todo lo que puedes, porque el cabrón hace de inocente muy bien, está muy perturbado. Pues al final acaba precisamente con que Moriarty, después de que inicialmente duda un poco, porque si Sherlock es aburrido, se da cuenta que no, que amenaza a Sherlock con que si no se suicida, y así, por lo tanto, pone punto final a su historia y confirma todas las habladurías que había hecho correr sobre él, matará a toda la gente que él quiere. Por lo tanto, Moriarty al final se ve en el dilema de que, en tanto que Moriarty viva, Sherlock no siempre va a tener una forma de sacarle la información, así que en ese mismo momento se suicida. Y a continuación tiene que suicidarse Sherlock para que precisamente pues todos los francotiradores que había dispuestos a matar a sus amigos no hicieran lo propio. Así que, cual caída de las cataratas, se tira del edificio en el que está y todos lloramos, Watson llora, yo lloro, llora el gato, todo el mundo llora. Pero acaba el capítulo con Watson en la tumba pidiéndole a Sherlock un último milagro, y es que no esté muerto. Y gracias a Dios, porque si me dejan 2 años con el cliffhanger de si está muerto o no está muerto, me muero. No, gracias a Sherlock, la cámara amplía el enfoque, ¿no? Tira hacia atrás y se ve a Sherlock escuchando a Watson. Y ya podemos llorar del todo y decir, maravilloso, esto es genial, vivan los paralelismos y ole tu madre. Me encanta, me emociona. Bueno, además, esto dio lugar a que los fans se dedicasen, porque además aquí hubo parón bastante largo, ¿no? ¿2 años? ¿Fueron? Sí, 2 años mínimo. Vale, pues aquí hubo parón bastante largo. Entonces aquí el fenómeno fan que estalló y claro, todo el mundo se puso a tratar de averiguar cómo podría haber sobrevivido Sherlock. O sea, gente buscando en el Google Maps, ¿sabes? El hospital respecto del cual se lanza a Sherlock, a mirar cómo podría haberlo planeado. Gente haciendo cálculos sobre pues una colchoneta, pues no sé qué. Pero claro, como estaba Sherlock abajo, tal. Y bueno, la verdad es que dio lugar a fenómenos la mar de divertidos. Y cuando empieza la tercera temporada, es curioso porque todo este fenómeno fan es recogido por los propios guionistas y plasmado. De hecho, aquí entra tu perorata al respecto de los irregulares de Baker Street. Voy a ello. Otra de las cosas que me encantan, queridos amigos. Siguiente anécdota. Es que Anderson, que es uno de los principales que señala junto con Donovan a serlo como psicópata y culpable, al ver que efectivamente no era así y ver que había causado en cierta medida el suicidio de este, pues se vuelve medio medio pirao, y se dedica en los siguientes años a realizar un montón de elaboradas teorías de qué sería lo que cómo podría haberse suicidado, y forma un grupo, ¿no?, de gente que civiles que también se dedican a investigar todo esto. Y a mí me encanta porque se convierten en la figura que sería en los libros Los Irregulares de Baker Street, que son el agente Wiggins y otra serie de gente que, pues eso, que va a Sherlock y que como de un poco siguiendo la estela del gran detective, se dedican a también intentar de resolver casos. De hecho, vamos a ver que en este capítulo a Anderson se le ha ido la pinza y no solamente intenta resolver el suicidio, sino que también pone como trampas a la policía, ¿no? O finge un caso con Jack el Destripador, creo que es. Y no sé, me encanta este paralelismo de nuevo que sacan y esta conversión de Anderson en un irregular de Baker Street. Y bueno, además en este primer capítulo también, es que este también es bueno, sí. Es que es buenísimo, estamos en la etapa de oro, el final de la segunda, el principio de la tercera es maravilloso. Es maravilloso. La forma en la que Sherlock se presenta a Watson. Sí, que aquí entramos con otra de las características de Sherlock, que quizá en las dos primeras temporadas no habían explotado tanto, y que es una de las cosas que caracteriza mucho al personaje de Sherlock Holmes, y es el uso del disfraz. Porque Sherlock Holmes, al fin y al cabo, es un noble. ¿No? Un aristócrata, más bien, ¿no? Bueno, aquí obviamente ya no. Un lord, porque es un ser. Bueno, aunque hay seres todavía, ¿eh? O sea que... Claro, claro. Pero bueno, el caso es que originalmente él es, pues eso, un aristócrata, vive bien, tal, y entonces se disfraza. Realmente no es aristócrata, pero es de familia terrateniente. ¿No, eso ¿no sí. es aristócrata? Bueno, no sé, yo es creo que no entiendo muy bien pero los tienen cargos. Tierras. Claro, sí. Es que una cosa es tener tierras y otra cosa es tener cargo. Bueno, que ¿no? es, en plan, que de es un riquito, título, no, ¿vale? Es un riquito. Que sí, que vive bien, vive bien, está acomodado. Exacto, bueno, total, que pero que es un tío así acomodado. Entonces, para averiguar y investigar sus casos, tiene que mezclarse y tiene que, bueno, meterse en diversos sitios. Además, le gusta ir a fumar opio, entonces también tiene que, para meterse en los fumaderos de opio, tiene que caracterizarse. Y efectivamente utiliza mucho los disfraces. Y aquí por primera vez vemos que, bueno, creo yo que por primera vez aparece efectivamente caracterizado, fingiendo acento, etcétera. Que quizá no es el mejor momento, pero a él le parece bastante adecuado. Entonces vemos que Watson está bastante preocupado, además en un estado deplorable, porque se ha dejado bigote y le queda fatal. Deplorable. No, hay una serie de crímenes capilares que comete Watson. Uno es el del bigote y otro es el pelo platino de la cuarta. ¡Yuk! Esto es fatal, fatal. Pobrecito mío. Las cosas que le hacen y cómo lo hacen sufrir. Bueno, total, que está ahí Watson y parece que está en un restaurante francés caro y está ahí muy preocupado. Y aparece Sherlock, se pinta un bigotillo. Además, vemos como a uno le roba la pajarita, a otro le roba una carta tal, y nadie se pone ahí a hablarle en francés. Y Watson parece ser que va a pedirle matrimonio a una chica que todavía no conocemos. Y claro, ya aparece Sherlock. ¿Y qué hace Watson? Pues le pega un puñetazo. Y luego cuando intenta explicarse y lo hace deplorablemente mal, le pega otro puñetazo. Sí, porque además es como, te voy a explicar cómo sobreviví. Y el yo otro, te explicaré cómo el otro, lo hice. ¡Dos años! Es que es buenísimo. Entonces, ¡Molly lo sabía! Me encanta, no sé, ya les tienes mucho cariño a los personajes y es muy bonito, a mí me gusta un montón. Y además ves a Martin Freeman, que tiene una actuación excelente, porque además hace muy bien de británico contenido, que es como, vale, sí, a este le pega un puñetazo, cosa que también hacen mucho los británicos, así que no nos vamos a engañar, pero normalmente llevan más de dos pintas encima. Pero que ves que aprieta los puñitos y que pone caritas, pero no muy explícitas, o sea, y es como que intenta no chillar, es como está todo el rato conteniendo, claro, claro, es... y la verdad es que tiene una muy buena actuación. Me encanta que le dice en plan de, bueno, vale, te lo contaré, pero no le puedes contar a nadie porque estoy aquí, y dice súper enfadado, te lo juro por mi madre, o algo así, ¿no? En plan de como, te lo juro, pero estoy muy enfadado. ¡Te lo juro! ¡No se lo contaría a nadie! Es que es buenísimo. Y bueno, y aquí aparece ya la prometida de... Bueno, todavía no, pero la novia de Watson... Inminentemente prometida. La novia de Watson, que es Mary. que él, bueno, luego será Mary Watson, pero en el momento es Mary... ¿Nos dicen cuál es el apellido? No me acuerdo cuál es el apellido, pero de todas formas, como es un nombre falsísimo, tampoco nos importa, ¿no? Bueno, Mary Watson, que es interpretada por Amanda Abington, y que a mí me gusta mucho este personaje porque, no sé, también la veo muy inglesa característica, ¿no? con lo cual le pega mucho a Martin Freeman. Me gusta además porque, aunque es una chica guapa, no es el típico bellezón exuberante, ¿sabes? Uh-huh. Porque además nos va a hacer de agente secreta que ha estado trabajando encubiertamente durante toda su vida, pero que justo va a conocer, cuando la conoce Watson, ha dejado atrás esta vida, o al menos eso parece, y él no está en absoluto al tanto de todo esto. Y este va a ser un poco el hilo conductor de esta temporada y un poco también del principio de la siguiente. Pues eso, Mary se nos... A mí me cae muy bien porque es muy lista, es divertida, muy pronto entra, le cae bien a Sherlock y eso. Y aunque es muy guapa, no es el bellezón típico de ¡oh, esa gente secreta! No es una Lara Croft, vaya. Exacto. Es un personaje que luego también bastante maltratadito. Por cierto, pobreta, sí. Pero bueno, en fin, eso ya de cara más a la cuarta. Pero nada, eso, Mary mola, pero hay, bueno, a mí de primeras me cayó mal porque es como Watson y Sherlock en verdad se aman, así que, pero sí que es verdad. ¿Qué pinta esta señora aquí? Sí que es verdad que enseguida, nada más conocer a Sherlock después del puñetazo de Watson al mismo, cuando ya se meten en el taxi, le dice, me gusta. Y entonces, tú estás intrigada porque no terminas de fiarte de ella, porque además en esas palabras que salen alrededor de los personajes sale mentirosa. Entonces ya sí. Es como, pero sí que es verdad que te cae bastante bien y la ves, a ver, dudas en el sentido de por qué esta tía se fía de ser lo que dice que le gusta serlo cuando todo el mundo le odia, porque además serlo con las novias de Watson es muy malo, que lo hemos visto durante dos temporadas, que es que además ni las reconoce. Es decir, ha entrado para chafarle justo la pedida de mano, ¿sabes? Exacto. Y nada, pero bueno, al final de ese capítulo... secuestran a Watson y Sherlock lo salva, poniendo de manifiesto que obviamente le quiere muchísimo. O sea que a partir de aquí ya empieza lo que yo llamaría el fanservice total, que sí que es verdad que hace que la serie vaya un poco para abajo. Porque para mí una de las gracias de Sherlock es ver si realmente es bueno o no, o si toda esa inteligencia quizá le hace ser poco humano o poco empático. Y en cambio aquí ya no hay duda. O sea, a partir de este capítulo y en los posteriores... Sí, es como... sobre todo en el siguiente, que es súper humano, es el de la boda, exacto, ¿sabes? Exacto, en el de la boda, en la que asume ser el padrino de Watson, les compone una canción con el violín, va a la boda incluso, baila en la boda, entonces... Tiene buen rollo con la dama de honor. Exacto, entonces ahí ya te das cuenta de que sí, obviamente es humano y quiere a alguien, o sea, y te alegras por Sherlock y te alegras por todos ellos. Pero ella se vuelve el personaje quizá menos interesante para mí. O sea, o esa característica que le habían dado a este Sherlock desde el principio, que era esa, la duda un poco desde el principio cuando le dicen a Watson, no te fíes de él, porque este tío llegará un momento que cometerá él los crímenes. Aquí desaparece en todo caso, y además dicen, no tiene amigos, tal, y aquí es como, sí, sí que los tiene. Entonces es como, hay una evolución del personaje, lo cual está muy bien que la haya, pero que creo que sí, que dinamita un poco esos asentamientos de la serie, ese intríngulis, que era lo que molaba mucho del personaje, y por otro lado tiene un malo que es una mierda. Ya, es que es esta tercera temporada Jobs. Tiene un malo mierda, un malo aburrida que no te interesa nada. Además, es que es lo que decías, yo no sé si es tanto que el malo es una mierda o que ya no está Moriarty, porque... es que no sé, no me apetecía nada. De hecho, creo que más que por el malo, la temporada tira por Mary, ¿no? Por saber si efectivamente estaba mintiendo o no estaba mintiendo, qué es lo que pasa. Pero bueno, no sé, creo que esta temporada, aunque nos deja momentos muy guays, en general, el hilo conductor que lleva... flojea una barbaridad con respecto a las dos anteriores. Que sí que deja, es lo que te digo, momentos de fanservice total, o sea, porque ver a... La borrachera de la despedida de soltero. Buenísimo, buenísimo. A ver, yo tengo que reconocer que, aunque sé que es pérdida de definición del personaje toda esta humanización del mismo, lo disfrutas, cuando lo veía, lo disfrutas. A mí, Yo me enternecí mucho. Lo pensaba luego y me pareció como con House. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si veías House, pero creo que pasa un poco lo mismo, que es el personaje frío, cabrón, capullo, pero que en determinado momento de la serie, cuando empieza con la directora y todo este rollo, pierde ese armazón de dureza y pues eso. Sí. Deja de tener tanto atractivo. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Fanservice. Ya, pero eso, que te digo, que sí que es verdad que en el momento lo disfrutas mucho y mientras ves los capítulos tampoco, no te aburres, pero que sí que una vez pasado, ¿sabes? Y revisionada la serie varias veces, pues sí que dices, puf, pues mira, me falla, ¿sabes? A mí la tercera temporada ya me falló y además creo que la hicieron mucho por eso, por presión fan. Y bueno, acaba esta temporada Sherlock pegándole un tiro al nuestro Steve Jobs del hacendado y nada, y entonces lo van a extraditar, ¿no? Bueno, el tío era muy malo, Mike, pero aún le así, dice que se pire. Sí, el tío era muy malo, pero aún así sale pegándole un tiro en la cabeza grabado por una cámara a un señor. Entonces, bueno, pues lo van a extraditar. Bueno, no sé qué extraditar. Aunque bueno, luego vemos que eso tampoco es tan difícil de trucar, exacto, tal demás. A veces es como un poco, bueno, vale, de acuerdo. Bueno, total. Seguimos para adelante, pero bien. Que lo suben al avión y ya, bueno, Mary está embarazada, van a tener un bebé con Watson y le van a llamar Sherlock y nada, y entonces ya se sube al avión y ahí acaba la temporada y nos dejaron bastante tiempo sin serie, pero hicieron un especial, ¿verdad? Sí, el especial victoriano de 2015. Es un especial en el que se desmarcan un poco de la serie, lo basan todo en una especie de flashes o no sé cómo decirlo, ensoñaciones que tiene mientras va en el avión puestísimo de heroína. Claro, es como está drogado y está teniendo alucinaciones. Porque aquí rescatan lo que habíamos dicho antes, que Sherlock al principio solamente parece como si fuese un adicto únicamente a la nicotina, pero luego se pone de manifiesto que efectivamente Sherlock había sido adicto a muchas otras cosas. Sí, drogas duras. Y de hecho está muy jodido. Esto también contribuye un poco a humanizar al personaje, ¿no? Sí. El verlo tan jorobado y tan hecho mierda. Pero bueno, pero el especial se desmarca de todo esto, ¿no? Son como una especie de ensoñaciones que está teniendo. Se raya, creo recordar, con que si Moriarty vive o no vive, y para resolver todo esto plantea un caso en su mente, ¿no? Ah, porque porque es que además en el final de la última temporada, cuando va a despegar el avión, claro, aparece una imagen de Moriarty diciendo algo, did you miss me, did you miss me, sí, y dices, ostras, vaya tela, todo sí, falso. Sí, había tenido varios momentos en el capítulo, creo que a lo largo del capítulo de hecho había tenido varias recaídas de está siendo cosa de Moriarty. Sí. Y claro, se supone que con este especial intentan zanjar esa cuestión a través de un planteamiento de un caso que leyó en la prensa Sherlock o algo así, ¿no? O en una novela que está ambientado en la época victoriana. Y aquí, bueno, pues ya sí que hace las delicias de los fans del juego Sherlock canónico, porque es eso, tenemos a todos los personajes que queremos, a Watson, a Sherlock, a Mary, pero decimonónicos. Y además con un argumento bastante feminista realmente, ¿no? Porque sí, al final todo el capítulo creo que se llamaba La novia maldita o algo así, o La novia... no me acuerdo, era algo de la novia. Es que Netflix ha tenido bien llamarlo Especial Navidades 2015. The Abominable Bride, ¿no? La eso, novia abominable. ¿No sí, era así? Pues eso. Sí, algo así. Sí, sabía que era algo de la novia que estaba muerta y no. Y luego al final realmente era una conspiración de las sufragistas. Y además también, de hecho, muchos personajes que son femeninos en el presente, Molly, los hace masculinos, porque en esa época pues no podían ejercer las profesiones que tendrían actualmente y demás, y no sé. A mí es un capítulo que me moló muchísimo por todo el fanservice victoriano, porque además me entretuvo bastante y porque, no sé, era muy divertido ver las características clásicas del personaje. Y además que como todo el resto de la serie está muy cuidada, la ambientación, la fotografía, el todo está muy bien hecho. Sí, ¿no? Y además terminan tirándose por las cataratas, esta vez sí, ¿sabes? Y resulta que, bueno, Sherlock no cae porque lo coge Watson, creo recordar. Entonces es como que Watson salva a Sherlock porque, bueno, Watson es su salvación. No se quieren. Y nada, y luego ya Pasó tiempo y ya tenemos la cuarta temporada, en la que cometen este desmán capilar de Martin Freeman, lo cual es lo más relevante de toda la temporada, en la que le ponen rubio platino, porque creo que también estaba grabando por esa época el Civil War, que aparece Martin Freeman, hacía de agente de Ciel. Y que sale también rubio, y entonces yo no sé si dijeron, bueno, pues mira, le dejamos el pelo, o que ha pasado tanto tiempo que ha perdido su pelirrojo natural y que ahora se tiene que teñir, y le dio demasiado el sol, no lo sé, se pasó poniéndose la decoloración del pelo, pero bueno, en fin, horrible, fatal. La deco salió mal. Exacto. Pasase lo que pasase, no salió bien. Y bueno, pues ya tenemos a Sherlock, que bueno, como aparece Moriarty, pues lo hacen volver, trucan el vídeo, y ya las santas pascuas, esto no ha pasado nunca, ¿no? Tan fácil. Ya, es que fue un poco como todo, ¿sabes? Todo el problemón por el que te iban a extraditar. Nada, tampoco es para tanto. Pelillos a la mar. Exacto. No sé, es un poco trapero. Sí. Pero bueno, en fin. No sé, y de esta tercera temporada es que poco que destacar, la verdad. A mí los casos me parecieron un poco... Y el último capítulo, que se supone que era el final de la serie, me defraudó una burrada. Bueno, tengo que decir que sí que es cierto lo que dijiste tú antes, que yo me he entretenido viendo absolutamente todos los capítulos de Sherlock. Mientras los veía me lo paso bien porque los personajes me gustan, pero cuando acaban ya sí que, sobre todo con el último, me dejó un regusto muy amargo. Pues yo el último viéndolo me fallaban muchas cosas. Creo que mucho fanservice nuevamente, mucha humanización del personaje, y que el final además me pareció una magufada. O sea, lo siento mucho, pero es que al final es como un deus ex machina total. Sí. De no, es que, bueno, además todo como muy la hermana de Sherlock, esta que aparece como que tiene poderes. Sí. Bueno, vamos a contar al respecto de la hermana de Sherlock, que que resulta que Sherlock tenía una hermana mayor y un hermano menor, que la hermana de Sherlock termina matando al hermano menor. Y entonces la internan en un sitio que se llama Sherrinford. Sherrinford es el nombre que se estuvo barajando para Sherlock Holmes, pero al final se dejó a un lado y se prefirió Sherlock. Si bien, pues algunos fans o estudiosos de Sherlock Holmes y tal dicen que Sherrinford podría ser el hermano mayor de Sherlock y de Mycroft, porque como estos eran terratenientes, el primogénito tenía que encargarse de cuidar de la tierra. Y puesto que Mycroft se dedica a ser funcionario público y bueno, Sherlock es detective, pues que tienen que tener necesariamente un hermano más, que sería el encargado de cuidar del haber familiar. Entonces este sería Sherrinford. No es canónico realmente, pero bueno, es una de las teorías. Está en unos escritos en los que eso se caracterizaba al personaje y en plan papeles aparte. Yeah. Creo que no está en ninguna de las novelas. Uh-huh. Y nada, total, que bueno, pero conocido por los fans de Sherlock, y entonces hicieron el guiñito este de, Sherrinford, pero luego te das cuenta que Sherrinford no es el hermano, sino que es el centro penitenciario, entonces dices, vale, pues es otra cosa, pero luego resulta que no, que sí que es la hermana, lo que pasa es que no se llama Sherrinford, se llama Eurus, que es el viento del este, o el viento del norte, o el viento de algún sitio, que nos da igual, y entonces esta tía es todavía más lista que Mycroft y que Sherlock, y que parece como que llega incluso a dominar mentalmente, pero tampoco te enteras bien si lo hace por algún medio racional o directamente son poderes mentales, que a mí eso es lo que no me gustó nada, porque fue como aquí de repente decidimos que la gente puede tener poderes mentales de ser tan lista y ya está, ¿sabes? Y a nadie le molesta. Bueno, y nada, y está llevado desde el principio de la temporada pues acechando a Sherlock, porque es tan lista que en una cárcel de máxima seguridad pues ya se escapa. Y entonces, bueno, a Sherlock y a Watson, exacto, ya porque eso. Recordemos que, bueno, no lo hemos dicho, pero al principio de esta temporada mata... ¿O sí lo hemos dicho? No, ya. No lo hemos dicho. Al principio de esta temporada matan a Mary y esto va a poner el toque fúnebre que tiene toda la temporada. Y además con el agravante de que matan a Mary cuando Watson precisamente estaba flirteando con la que luego sabremos que es la hermana de Sherlock, que lo había llevado, ¿sabes? Lo había conquistado por malas artes. Pero no sé, no hace más que dejarte un sabor muy agrio y precisamente Watson precisamente va a estar por eso más jorobado cuando Mary muere, porque ella muere recibiendo una bala que debería de haber ido para Sherlock, y así dice que está un poco en paz con él, que le había salvado al final de la tercera temporada recuperando ese USB con la información secreta sobre Mary. Pero bueno, ella dice que está feliz porque el tiempo que ha pasado con Watson es maravilloso, y Watson sabe que se la estaba pegando, así que es una mierda. Bueno, pero bueno, eso, a ver, a mí Watson es un mujeriego y es lo que te ponen de manifiesto las dos primeras temporadas y tal, pero tío, tú piensas que joder, con Mary va a ser leal, y la verdad es que sí, porque con Sherlock es totalmente leal. Exacto. ¿Sabes? No, en ningún momento duda. Y, no sé. Y esto a mí no me gustó nada, me pareció súper fuera del personaje y, no, o sea, no me gustó. Pero todavía me gustó menos que luego hiciesen como ese descargo de responsabilidad de Watson a través de Eurus, ¿sabes? Porque es como, sí. Vale, ahora me dices como que él no tenía la culpa, porque además, claro, es que esta tía al final es como que convence a todo el mundo y que convence, sí, a la gente para que se suicide incluso, o sea, es rarísimo. Claro, se supone que hablas con ella, pero es que yo entiendo que pueda ser una cosa a lo Aníbal Lecter, ¿sabes? De sí. Clarice, no hables mucho con él, que lo mismo te convence para que te cortes la lengua y te la comas, de acuerdo. Sí. Entiendo que, es decir, esa historia la he visto antes, pero en 5 minutos o cosas así, porque es que parece que es como instantáneo casi, en muchos casos, entonces no lo acabo tampoco de ver. Hay que hacer una suspensión de la credibilidad muy grande en esta tercera temporada. Y sobre todo, además, el final. Lo que has dicho, el caso este del final, cuando toda la serie, sí que es cierto que siempre es un razonamiento al que no llegarías ni de coña, ¿no? No vas a caer en que la ceniza de este cigarro es la de no sé qué, no sé cuánta marca que no tenemos ese conocimiento, pero te lo exponen de una forma, ¿no? De un razonamiento lógico en el que puedes ir siguiendo todos los pasos que da Sherlock y dices, si tuviera ese conocimiento, lo habría podido llegar a resolver, ¿no? Uh-huh. Es como dice Watson en algún momento, es de, hasta que no, cuando una vez que lo explicas es muy sencillo, pero hasta que no lo explicas no lo sé. Uh-huh. Pues en este último caso, no. La solución a este capítulo de la canción infantil que se relaciona con los números de las tumbas que luego tiene que reordenar Sherlock, yo ahí me perdí. Mira, yo no sé si es que soy más tonta aún que la media, pero es que no sé, no me pareció un salto lógico seguible. No, es que además es una canción infantil que únicamente conocía Sherlock y que en una, yo qué sé, era todo muy rebuscado, muy muy rebuscado. Y luego todas las pruebas que le va haciendo, además la prueba principal, que es tratar de salvar un avión en el que va una niña, resulta que es mentira. Sí. ¿Vale? Es todo así, es mentira, como metafórico. La niña era ella y todo era una metáfora. Exacto. Y luego todas las pruebas están orientadas para que Sherlock elija a Watson antes que al resto de gente. O sea, ya está, ¿sabes? No sé. Y nada, y eso ya acaban al final. Como, bueno, aparece Moriarty a ritmo de Bee Gees, lo cual es lo mejor del capítulo. Y luego ya acaba que son todos una familia feliz y que Sherlock va a tocarle el violín. Y ya está. Y te dejan abierto la posibilidad de que haya más casos y que tal. Pero dices, ya, ¿qué me vas a contar? O sea, si después de esto de me he inventado una prisión de máxima seguridad en medio de un sitio en el que nadie puede alcanzar, con una hermana secreta que nadie conocía y con un super mega trauma que tenía Sherlock, que no han mencionado en ningún capítulo ni ahí, es decir, no sé, es que no puedes sentir pena por Eurus porque no la conocíamos, ¿sabes? Vale, sí, nos la han puesto en las narices 2 veces en esta temporada adelante, pero como hermana de Sherlock en ningún momento se la menciona y no, y además Sherlock no es una persona precisamente empática que te pueda generar. Bueno, lo que te tratan de demostrar es que Sherlock sí que lo era, pero a raíz de que su hermana matase a Barbarroja, que resulta que no era su perro sino su hermano pequeño, sí, pues como que se trastornó un poco y por eso es así de raro. Es que es explicar, es humanizar mucho a un personaje cuya gracia principal es que no es tan humano, y por eso qué buena elección el Cumberbatch con su pinta de alien, ¿sabes? Sí. Entonces, eso, al final resulta que Sherlock es una serie que tiene para mí 2 temporadas muy buenas y luego tiene 2 temporadas de fanservice que no aportan realmente mucho más a la serie, pero sí que es verdad que los fans queríamos ver más Sherlock y nos han dado más Sherlock. Pues a veces hay que decir que no. No sé, yo, pero es que esto no es un final, no me quedo nada contenta, sinceramente. Yo espero que dejen pasar unos años y que retomen por el camino que llevaban las primeras, ¿sabes? Ya sabemos que Sherlock tiene puntos flojos, pero que los entierre otra vez, que reprima. No lo sé, a ver, Creo que tiene tirón y creo que cuando pasen unos años podrían rescatarlo y podrían salir cosas buenas. Pero si es para seguir así, que no, ¿eh? Que no. No sé, ya veremos. Pero bueno, en fin, esta es la adaptación, digamos, de Sherlock Holmes, que ha tenido más fama recientemente y de la que han derivado muchos productos. En concreto, queríamos hablar hoy del manga, que nuevamente, y ahora sí que creo que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, que nos ha mandado Electra Comic, que la podéis encontrar en electracomic.com y si no, pues en calle San Bernardo número 20 de Madrid, que es un manga, porque obviamente esto lo petó aquí, pero en Japón lo petó pues tres veces más, ¿no? Lo petó muchísimo, salió recogido y luego se hizo una antología bueno, es decir, antes de que acabara la serie y todo, en 2012-2013. Y bueno, pues eso, la gente estaba muy loca. Y está, a España lo trajo este año el primer tomo, ya hay dos, Estudio en Rosa y El Banquero Ciego, respectivamente primero y segundo capítulo de la serie, y están escritos por Moffat y por Katniss. Porque es una... es decir, es el capítulo tal cual fusilado, es exactamente lo mismo. Perfecto, si hace mucho que no te has visto la serie y quieres volver a saborear esa historia, si quieres algo nuevo, no. Es decir, esto es un subproducto de la serie de la BBC Sherlock. Uh-huh. Y luego está al dibujo el mangaka Jay punto, del cual únicamente hay en su ficha de internet en japonés estas dos obras, El Banquero Ciego y Estudio en Rosa, así que no os puedo comentar mucho más de él. Pero bueno, entrando ya en la edición en España, Norma lo ha traído en dos ediciones distintas. Por una parte, para los más puristas, la edición que se hizo en Japón, que es un manga típico de rústica con sobre cubierta, formato habitual, y luego... ¡ay, Dios santo, es que es tan bonito! Luego una edición de lujo maravillosísima, que es como si fuera un libro victoriano de Sherlock Holmes con filigranas y todo. Un pequeño dibujo en la portada, pero vamos, el lomo y todo podría pasar por un libro que podías tener en tu colección, junto con otra serie de libros de Arthur Conan Doyle y leerlo mientras la chimenea está ahí. Madre mía, es que es precioso, es una golosina. Y además hay que decir que este es el que nos mandó Electra, muchísimas gracias, Dios santo. Y que es muy bonito y que por el precio que tiene tampoco es mucho más caro, son 12 euros y es decir, es una edición con muchísima más calidad que la otra y yo creo que quien se compra esto lo hace por el coleccionismo, ¿no? Es decir, la historia es la que conocemos, no te va a aportar nada nuevo, pero si quieres tener un producto de calidad, cómprate el guay, que es mucho más guay, ¿sabes? Y queda mucho más bonito en la estantería al lado de tu colección de Sherlock y el retrato de Cumberbatch, pepino. No sé, yo creo que es un producto muy para fans, o sea, totalmente para fans, además muy fans, ya sabes, aquellos que quieran completismo al respecto de la serie, porque aportar no aporta mucho más, así que bueno, pues eso. Bueno, caricaturiza un poco a los personajes, ¿no? Siempre es gracioso, a mí me es muy gracioso ver a Sherlock y sobre todo él es el capítulo tal cual, pero a lo mejor se centra en determinadas frases o en determinadas expresiones, pero bueno, por lo demás es el capítulo. Pero bueno. Pues eso, que es de muy de completismo, pero vamos, es que sí. A ti te hacía mucha ilusión, ¿sabes? O sea, yo a entiendo mí me que... hacía mucha ilusión, es una golosina, claro. Es que es precioso. Es de, como yo me compro, aunque ya tengo cosas de Wonder Woman, me las compro porque me gusta más la edición, ¿sabes? Bueno, pues así, ¿sabes? Hay gente que tiene pues sus pequeños placeres culpables, pues este es uno de ellos y me parece muy bien, muy acertado. La verdad es que la edición es muy bonita. A mí no me termina de gustar cómo está dibujado Martin Freeman, pero bueno, eso es porque no puede alcanzar la perfección. Tendría que dibujarlo Rob Liefeld. Pero bueno, ya digo que es porque me gustan mucho las microexpresiones que tiene Martin Freeman y eso es prácticamente imposible de conseguir, pero vamos, por lo demás está muy bien, me parece que está muy bien condensado. y eso, bueno, un poco carente de fondos, quizás, ¿no? Pero depende, bueno. Porque sin embargo sí que se recrea mucho en la casa de Baker Street, ¿no? Cuando te la enseña, con exactamente igual, con el papel de las paredes, con la calavera del búfalo este con los auriculares puestos, tiene mucho detallismo en esas cosas y en los personajes, pero sí que es cierto, pero esto es algo de lo que suele pasar muchísimo en el manga, que luego cuando hay diálogo entre los personajes se olvida un poco del fondo y pim, fuera. Sí que es verdad, pero bueno, no, eso es característico. No, es decir, yo creo que selecciona los fondos que te quiere mostrar y cuando los muestra muy bien. Uh-huh. Pero no tienes fondo en todas las viñetas ni de coña, eso es verdad. Pero bueno, no sé, pero lo que quieres ver a Sherlock, ¿no? Que sí. Es lo interesante. Sí. Pues eso. Y luego, siguiendo con otras adaptaciones en cómic, por así decirlo, tenemos adaptaciones también de Norma Editorial de las novelas clásicas de Sherlock Holmes, que son vendidas como novelas gráficas de Sherlock Holmes, y bueno, son de Ian Eddington y de Culbard. Creo que hay 4, coincidiendo con las novelas oficiales de Sherlock Holmes, ¿no? Tenemos Estudio en Escarlata, El signo de los 4, El perro de los Baskerville y El valle del miedo. Y por otro lado también tenemos un producto bastante habitual en Sherlock Holmes que se llaman los pastiches de Sherlock Holmes, porque, bueno, realmente Sherlock sería prácticamente, bueno, más bien un fanfic más que un pastiche, porque los pastiches de Sherlock Holmes son como adaptaciones de Sherlock Holmes o incluso continuaciones de historias del personaje de Sherlock Holmes, casos apartes, quiero decir, el personaje de Sherlock Holmes ha dado lugar a muchísimas adaptaciones, a las que, bueno, ahora referiremos varias. Pero en concreto, y en formato cómic también de Norma Editorial, tenemos Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, de Sergio Colomino y de Jordi Palomé, y bueno, es un Sherlock Holmes aquí en España, también, pues, bastante curioso. También querríamos hablar en otras adaptaciones al cómic de una que ya hablamos en su momento, que es Honor entre Punks, como se publicó aquí, o Baker Street, que es como se publicó en Inglaterra, bueno, y en Estados Unidos. Hablamos de ella en el programa de agosto del año pasado, el 1x08. Y, muy punk. Exacto, y está publicado en Norma, en tapita blanda. Y en concreto, creo que el año pasado, no sé si en el programa 8, en el 9, en el siguiente ya, os decía que en Electra Comic tienen de saldo, porque es un cómic que no se ve que no vendió muy bien y tal, y lo tienen de saldo, creo que vale 8 euros, por ahí está eso a 8 o 10 euros según la tienda. Yo creo que en concreto en Electra lo tenían a 8 euros, por lo menos el verano pasado, tenían 2 ejemplares a 8 euros de saldo, ¿sabes? De estos que pues ya los venden más baratos. Así que es una adaptación que mola muchísimo porque es una versión punk y además es una ucronía también, en la que las dos protagonistas son mujeres y bueno, y punkarras. Bueno, al principio solo una de ellas, pero luego ya la cosa va derivando. Y nada, mola un montón y hubiésemos hablado de ese cómic, pero bueno, ya hemos hablado de él, así que no toca. Pero lo que sí que os quería hablar, porque ya lo quería mencionar en varias ocasiones, pero no tenía cuándo, era de un juego inspirado en Sherlock Holmes, que se llama precisamente Sherlock Holmes Detective Asesor. En este caso inspirado en el Sherlock Holmes clásico. Lo edita Edge y es para entre 1 y 8 jugadores. Pero yo creo que lo suyo de este juego de mesa es que se disfrute entre 2 y que sean 2 habituales, ¿sabes? Amigos de estos que se juntan a jugar, pareja, lo que sea. Y lo digo, ¿por qué? Porque el número de partidas del juego es limitado, son 10 historias. Este juego anda a medio camino entre el librojuego y el juego de rol, el juego de mesa, y es que la dinámica es un tanto especial. Bueno, antes de entrar en la dinámica voy a hablar un poquito de los componentes. Abrimos la caja y nos encontramos un libro con las historias que va a tener el juego. También tenemos un mapa de Londres, así pues con un estilo muy victoriano, muy clásico, y un directorio en el que vamos a tener las direcciones de todos los habitantes de Londres, al menos los que nos interesan. Y el juego, bueno, además también tenemos un par de tonterías más, una tarjeta de presentación de Sherlock Holmes y demás. Y el juego se nos presenta de manera que nosotros vamos a hacer el papel de los irregulares de Baker Street, que vamos a ir al principio de cada partida a visitar a Sherlock Holmes, el cual nos va a contar el caso que se le plantea. Y vamos a intentar resolverlo con un número menor de pistas que el de Sherlock Holmes. Cada pista que nos pasemos con respecto a las que ha usado el detective serán puntos que iremos restando a la puntuación máxima, que siempre es la de Sherlock. Bien, ¿cómo hacemos estas pistas? Bien, pues decidimos a quién queremos visitar. A la viuda, a el banquero. Quiero ir, porque también hay una serie de personajes recurrentes, a ver a Mycroft, porque esta cuestión parece un tanto de asunto de estado. Y buscaremos la dirección en el libro. Si hay algún suceso en la misma, se nos planteará un texto que leeremos. Entonces, a base de estos textos se nos presentarán toda la información que deberemos de ir recogiendo y construyendo para dar las respuestas a las principales cuestiones del caso. Una vez que las tengamos resuelto, o consideremos que lo tenemos resuelto, iremos a la parte final del caso, se nos plantean las preguntas y respondemos, o nos quedamos con cara de idiotas y vemos que no hemos entendido una mierda. Porque además, otra de las cuestiones características es que dentro de los componentes se nos traen un periódico del día. Es decir, este juego es para fliparse, ¿sabes? Te haces un té, un Earl Grey, obligatoriamente, haces como que fumas en pipa. En mi caso, además, también, de hecho, me pongo un bombín, como si fuera Watson, y me pongo todo lo pedante que puedo. Que es bastante, por cierto. Bastante. Elemental, querida Maloles. Y mientras uno lee el periódico, el otro va leyendo el caso y así, ¿sabes? Se desarrolla la partida de forma muy pedante todo. Y nada, aunque como he dicho, el objetivo del juego es hacerlo con las menos pistas posibles, yo sin embargo recomiendo recrearse, porque a ver, es jodidísimo, es decir, esto es muy del estilo de las cenizas del cigarro eran de esta marca, pero sin embargo sabemos que el... locuras. Y además muchas veces no solamente están en el periódico del día las pistas, sino también en los periódicos anteriores, es flipante la complejidad del juego. Pero bueno, puesto que no vamos a ayudar a ganar al detective, sí que podemos recrearnos y visitar muchas localizaciones y gozarlo con la narrativa, que es maravillosa. Y de hecho, así, cuando lleguemos al final de la aventura, además de las preguntas principales, también se nos hacen otra serie de preguntas secundarias respecto de cosas que nos hemos ido debiendo de encontrar durante la investigación. Por ejemplo, bien, ¿quién asesinó a Lord Eddington? Pues lo asesinó tal, así, porque tal. Bien, de acuerdo. ¿Y el guante de su prima, quién lo tiene? ¿Qué? Bueno, pues todo eso se nos presenta también. Es una maravilla de juego y por eso es muy importante contar bien con quién haces las partidas, porque una vez que lo acabas, lo has acabado. Aunque sí que es cierto que con toda el boom que pegó, ya hay dos expansiones más, que son el Carlton House, que son unos casos que se desarrollan en una mansión, y Queen's Park, que es un nuevo barrio de Londres que amplía y te viene un cacho más de mapa y eso. Pero bueno, vamos, muy recomendable, muy guay si has querido fliparte como Sherlock, pero no tienes las herramientas en tu mano. Y muy disfrutable. Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues aparte de juegos, podemos hablar de alguna adaptación cinematográfica muy por encima. Mi favorita es Basil el ratón superdetective. Y esto, claro que sí. Y esto va completamente en serio. Me encanta. Y quien no haya tenido pesadillas con Ratigan es un alien. Es decir, es un psicópata. Ratigan da muy mal rollo. Pues sí, y nada, luego también tenemos las... Bueno, ¿cuántas adaptaciones de la BBC? Pues os vais a la Wikipedia y las miráis, porque supongo que habrá miniseries, habrá películas de estas para televisión... Que sobre todo en los 40 hay, no te exagero, mínimo 7. Sí, sí. Hay una burrada. Entre 1939 y 1946, una burrada de películas. Todo, lo hicieron todo. Pues eso, que bueno, que hay un montón. Pero las más famosas son las de Guy Ritchie, la de Sherlock Holmes y Sherlock Holmes Juego de Sombras, creo que se llama. La primera de 2009 sí. Y la segunda ya es de 2011, que tenemos a Robert Downey Jr. haciendo de Sherlock, y tenemos a Jude Law haciendo de Watson. Creo que a Rosa no le gusta mucho el Watson de Jude Law, ¿verdad? No me gusta nada, lo odio. Es que no, es que es demasiado pedante y creído y seguro de sí mismo. Y ese es Sherlock, no es Watson. No, es que no. A ver, además a mí Jude Law no me gusta porque es esta persona tan guapa y que sabe que es tan guapa que lo odio. No sé, es que en ningún momento me creí que fuera Watson, no me pegaba. Además que el Watson clásico es como regordete, ¿no? Y bajito, y aunque Freeman no es regordete, sí queda esta sensación de entrañable, ¿no? Y redondito por la cara y demás. Bueno, pero también yo creo que a Martin Freeman sí que tiene mucha seguridad y sí que es un tío, o sea, que no es para nada apocado, Martin Freeman. Pero no es fanfarrón ni pedante, ¿sabes? Lo que pasa, ¿sabes?, es que como es pequeñico, pues dice, pues mira, pero claro, es que Jude Law no tiene ni esa pose y tampoco tiene el aspecto, ¿sabes? Es que es Jude Law, joder, ¿sabes? Aunque ya se estaba quedando calvo, pero joder, sigue siendo Jude Law. Y no lo veo tan fiel. A Jude Law no lo veo un secundario, no lo veo. No, entonces... y mucho menos, ¿sabes? Hacer a alguien leal, es más bien un buscavidas o no sé, algo así. Pero bueno, en fin, sí. A mí sí que me gustó mucho Robert Downey Jr. como sí. Sherlock Holmes, porque además la película, eso, la primera es de 2009 y todavía no había salido Sherlock, y la verdad es que me flipó un montón. Y además, pues... Sí, hace muy bien el Sherlock histriónico, ¿no? Y con todas estas locurillas que tiene él y también la adicción, creo que le pega bastante. Al menos sale peleando en un foso y todo. Sí. O sea que, y mucho que yo creo que... del disfraz, que es lo que te decía sí, antes. El disfraz también lo usa. Así que, no sé, esta versión no sabría decir si mejor o peor que la de Cumberbatch, pero me parece bastante acertada, desde luego. Totalmente creíble, ¿no? Como el traidor de luego. Ese no me lo... Bueno, además yo también... Bueno, dime. No, y digo, ¿y la otra película de Sherlock mayor? ¿La otra película de Sherlock mayor? Sí, no, la película de la que hablaste, de Ian McKellen. Ah, sí, Mr. Holmes. Exacto. Esa es de 2015 y es una muy buena película, pero creo que no es una buena historia de Sherlock Holmes, porque se nos presenta a un Sherlock Holmes que está muy mayor y que tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, toda esa lucidez que tiene, ves que no, pues que no puede hacer uso de ella, que tiene que recurrir a pequeños trucos y pues eso. No sé, es más un retrato de la angustia que da el envejecer que una de las retratos al uso de Sherlock Holmes, pero aún así Ian McKellen lo hace maravillosamente bien, Gandalf, vaya, y la película me gustó muchísimo. Y bueno, otra película que, es decir, yo sé que no será muy buena, pero a mí me marcó, bueno, me marcó, me gustó mucho, es la del joven Sherlock Holmes, sí, de 1985, que sale, pues eso, es también, esta sí que es de época también, y sale Sherlock Holmes muy jovencito, y Watson también, y sí que es muy típico, es el típico Sherlock Holmes, pero joven, mientras estaba estudiando, no sé el qué, no me acuerdo. Sí, esa es una película muy mítica de verla en la tele un montón de veces. Porque es la típica que te echaban pues después de comer o todas las tardes los sábados. Y el secreto de la pirámide, ¿no? Sí. Es que en castellano, aquí pone el título en inglés que es eso, el joven Sherlock Holmes, pero yo creo que en castellano era Sherlock Holmes y el secreto de la pirámide. Sí, algo así. Bueno, pues sí que era un poco así rara, tenía cosas raras, pero bueno, salía Sherlock Holmes, que intentaba aprender a tocar el violín, que bueno, otra de las características de Sherlock Holmes es que toca el violín. Y eso, ¿y ya está? ¿Alguna adaptación cinematográfica más? Cinematográfica no, nos quedaría a lo mejor por ver Elementary, ¿no? Ah, claro, es verdad, cierto, la serie de Elementary, que es una serie que salió con posterioridad a la serie de Sherlock y que, bueno, no tuvo tanto éxito porque es una serie procedimental de 2012 en la que el actor que hace Sherlock Holmes es Johnny Lee Miller y de Watson hace Lucy Liu, que es una pequeña giro, ¿sabes?, que Watson sea una mujer. que es Lucy Liu. Por cierto, con muchísima menos carga y tensión sexual que la que existe entre Martin Freeman y Cumberbatch. A mí me gustó, la verdad es que es una serie de la que habré visto hasta mediados de la tercera temporada, creo yo, y me gustó. Lo que pasa es que eso es una serie de caso capítulo y luego hay una trama por detrás, pero caso capítulo. Sí, procedimental. Exacto, sí, duran como 40 minutos el capítulo. Y está guay porque además a mí el actor, que es el de Trainspotting, me gusta mucho. Mm. Pero claro, si vas buscando una serie como Sherlock, pues desde luego no lo tienes. Destacan otras cosas de Sherlock que, por ejemplo, no destacan tanto en la serie de Sherlock, que es desde el principio su adicción, porque de hecho Watson es una doctora, pero que abandona su profesión debido a un problema profesional, y entonces se dedica a ser acompañante de sobriedad y ayuda a personas a desengancharse de las drogas, y entonces así es como conoce a Sherlock, porque él es un exadicto a la heroína. La serie se ambienta en Nueva York porque de hecho Sherlock se está apartando de todo lo que ha ocurrido en Inglaterra, de toda su adicción, en la que colaboraba con Scotland Yard. En algún momento de la serie vuelven a Inglaterra y se ve un Lestrade que no tiene nada que ver con el de la serie de Sherlock, que está más representado como ese policía bobalicón que además solamente quiere a Sherlock para luego llevarse el mérito, etcétera, etcétera. Y nada, es otra visión distinta que si eres muy fan de Sherlock Holmes y de sus distintas versiones, pues desde luego, pues échale un ojo porque es como mínimo curioso. Nada, lleva muchos tatuajes. Además, aquí no es para nada ese Sherlock asexual prácticamente que se presenta en la serie de la BBC, sino que aquí el tío es un fucker. A ver, es un poco no se lo recomendarías a tu mejor amiga, pero te reirías mucho con sus historias de sexo, ¿no? Bueno, o no, porque es un poco explícito, ¿sabes? Y Lucy Liu, la verdad es que me gusta mucho el papel, y sobre todo me gusta mucho los outfits que le ponen, son muy guays. Y nada. Lucy Liu mola. Sí, sí, mola mucho. Además, es un ángel de Charlie. Y empieza siendo la acompañante de Sherlock y poco a poco va evolucionando hasta convertirse en una detective privado por derecho propio. Es una mujer muy inteligente, al fin y al cabo. Es una doctora y eso. Y al final se convierte en una muy buena detective. Además, mucho más fácil de tratar que Sherlock, porque esa difícil trato es una también característica que se ha destacado mucho en las películas y en las series de Sherlock Holmes. Y nada, yo creo que ahora sí ya no tenemos más de qué hablar. Probablemente habrá alguna adaptación más. En concreto, tenemos que decir que estuvimos preguntando a varias personas sobre adaptaciones de Sherlock, ¿no? Cómics de detectives o de Sherlock Holmes. Y casi todo el mundo nos decía Detective Conan, lo cual es, bueno, bastante curioso. Y también nos hablaban del webcómic Del Bosque, de Morán y de Lauriel, que hubiese estado bastante bien hablar de él, pero pensamos que es un webcomic de bastante relevancia y que quizá mejor dejaremos tratar este tema para un podcast posterior al que le podamos dedicar el tiempo que corresponde, porque ya llevamos un montón de rato de programa y si no nos podemos ir fácilmente a las 3 horas, hace mucho calor, es verano y no. Pero sí que queríamos hacer una última pequeña reflexión y es que como hemos comenzado esta sección especial refiriendo que el origen de este género es los asesinatos o los crímenes de la calle morgue, en la actualidad el género de detectives es un género completamente normalizado y que de hecho ha dado lugar a múltiples mezclas en las que, por ejemplo, encontramos parejas de detectives que aparecen pues eso, en un webcómic de fantasía como puede ser El Bosque, también que fue ayer el Visible Woman en una serie que se llama Alcott Grimsley, que luego si queréis os la dejaremos por ahí, que es un detective algo así como de almas y bueno, cosas muy curiosas, pero vamos, que es un género que ha dado mucho y que ha dado lugar a múltiples adaptaciones, no solamente en distintos formatos, sino que además múltiples mezclas, dando lugar a subgéneros y a, yo qué sé, a una de las, digamos, géneros más importantes, no solo en cómics, en libros y tal, sino, joder, todas las series rollo CSI están prácticamente basadas también, no en un método este de raciocinio puro como puede ser el de Sherlock, pero sí en el método científico, entonces derivan todas de ahí. Y nada, eso es todo. Pues muy bien. A ver, de estas últimas menciones, además hay que añadir otra que no hemos incluido porque no hemos llegado a tiempo, esa es toda la verdad. Sí que es cierto que cuando nos plantearon Detective Comic, yo soy muy muy fan, sobre todo del anime, que pues, yo creo que es parte de la infancia de todos, ¿no? Uh-huh. O al menos de todos del mundillo, yo qué sé. Y que me gusta mucho la relación con Ran, la forma de resolver las cosas, el componente de que se haga pequeño, es un misterio en sí mismo. Es muy guay, pero es muy amplio para abarcarlo. En cuanto al bosque, sí que es cierto que arranca con un asesinato, pero como crea un mundo tan rico y tan propio, creo que merece su autonomía. Pero esta última que voy a mencionar, esto es verdad, no la hemos metido porque nos hemos enterado tarde. Y es el pastiche, la novela de A. Torres, Daurmith, que es La aventura del abrigo amarillo. Y es que hace como 2 o 3 días, Harpartero creo que fue, bueno, un oyente nos dijo, ¿por qué no seguís a esta cuenta? Y efectivamente, ¿por qué no seguíamos a esa cuenta? Porque además fue seguirla, ver lo que estaba haciendo, que era esta novela, que es un pastiche de Sherlock Holmes, y decir, maldición, llegamos tarde. Así que, bueno, simplemente este es otro de los productos derivados que existan y que, vamos, yo voy a consumir 100% seguro, porque, vamos, es que no lo metemos porque no hemos llegado, lo sentimos muchísimo. Yo tengo que decir que nada más verlo la compré por si nos daba tiempo, pero no me ha dado tiempo de leerlo, así que nada, lo sentimos, no podemos valorarlo. Dejaremos una reseña en Amazon. Eso, creo que ya nos queda simplemente despedirnos, si te parece, Rosa. Uh-huh. Sí. Bueno. Pues nada, antes de nada, con la despedida, yo quiero pedir perdón porque de verdad que voy a intentar por todos los medios que esto se oiga muy bien, pero no sé si lo conseguiré. No sé qué pastiche yo habré hecho de las varias grabaciones que hemos hecho de todo esto, pero bueno, en cualquier caso, agradeceros muchísimo a todos los que habéis contribuido de alguna manera para que pudiéramos tener micros, por las camisetas, por los coffees, por oírnos, ¿sabes? Que, pues yo qué sé, también nos animáis a seguir adelante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo que nos escuchen. Luego ya el resto es accesorio. Sí. Pero bueno, esperamos que efectivamente se nos oiga mejor. Hemos grabado el programa eso 2 veces, no sé cómo acabará saliendo, porque es que hay partes que las hemos grabado hasta 5 veces, así que bueno, a lo mejor salimos que estamos, ya se nos nota que estamos un poco de por favor, que acabe esto. Pero bueno, en fin, que queríamos realmente que se nos escuchase bien, porque ya que tenemos micros nuevos, pues que se notase. Así que bueno, pues gracias por la ayuda y gracias por la paciencia en todo caso si esto se retrasa y perdón si no se escucha del todo bien porque todavía nos estamos haciendo a la situación. Yo me descargaba hasta programas de ordenador, o sea, imagínate, soy una hacker. Imagina. Bueno, Y nada, ya simplemente os recordamos nuestras redes sociales, donde nos podéis encontrar, obviamente en iVoox, que nos estaréis escuchando, que somos Fangirl Podcast, con tres R's. También estamos en el Gmail, fangirlpodcast@gmail.com, con tres R's. Si van a ser emails enfadados, no nos los enviéis, por favor. Luego también... Lo decís muy enfadado al espejo, como si nos hablarais a nosotras y ya nos pitarán los oídos. Exacto. Luego nos podéis encontrar en Twitter también, somos Fangirl Podcast con dos R's esta vez, porque nos gusta que ejercitéis vuestra parte detectivesca y entonces os cueste encontrarnos. Y también escribiremos un pequeño artículo para, bueno, promocionar este programa en la página de Hay una lesbiana en mi sopa, ULEMS, en Twitter. Y también podréis encontrarnos en nuestro propio blog que hemos abierto para, bueno, solucionar pequeños, yo qué sé, pequeñas cuestiones que pudiesen surgir y para explicaros cosas, básicamente, que es fangirlpodcast.wordpress.com. Y oye, ya puestos, pues también somos Fangirl Podcast en Ko-fi, por si queréis invitarnos a un café. Y ya está, eso es todo. Ahora sí. Y como es de bien nacido ser agradecidos, yo quiero repetir muchas gracias, Electra, por mandarnos el cómic. Ya está, ahora sí. Pues eso. Hasta luego. Adiós. Something.